buenos días. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que vaya, el saludo de la Superestación NQ Deportes en este domingo de febrero del 2008. Aquí les saludamos para llevarle en un instante más el duelo de la jornada 4 del fútbol de la segunda división nacional, Grupo Bajío, donde el equipo de los Suns, los Soles de Acolman, están visitando a Titans, a los Titanes de Tulancingo. ¿Qué tal? Y bienvenido sea. Así que en esta mañana que estamos contagiados de NFL, que estamos contagiados de lo que es el fútbol americano en el Super Bowl número 42, que ya sobre la tarde se vivirá en México en el encuentro entre Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Gigantes de Nueva York. Yo doy la bienvenida a esta transmisión a mi compañero recientemente desposado, Juan José Caballero. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, gracias, gracias a Dios, Arnulfo, feliz de la vida de regresar nuevamente a este estadio primero de mayo, ya en la jornada número 4 de este torneo de clausura 2008 de la zona del Bajío en la segunda división profesional, con creo que buen paso, ¿no?, de Titanes, dejando a un lado ya lo de la NFL y metiéndonos de lleno a lo que es este partido que tendremos en unos minutos más. Pues creo que buen paso, ¿no?, con este cambio de técnico de Jaime Alarcón. Me parece que solamente ha perdido un partido, que fue de la semana pasada ante Irapuato, un gol por cero, pero creo que Titanes ahora sí se ve un equipo compactado, un equipo con oficio, y creo que un equipo que tiene muchas ganas de trascender en este torneo de clausura 2008, y esperemos que ahora sí sea el torneo en que por primera vez Titanes se cuele a la liguilla de ascenso a la primera división. Así que todo está pues en sus manos, Arnulfo. Creo que tienen equipo, la afición como siempre está respondiendo muy bien, y solo es cuestión de que se den esa combinación de buen juego y la puntería que tanto ha fallado en los torneos anteriores. Ojalá para el equipo de Titanes, que justamente marcha como número 6 en ese momento en su tabla, en lo que son las posiciones de este grupo del Bajío, justamente abajo, 4 puntos abajo del equipo Necaxa, que es el líder con 9 unidades, y bueno, donde esperamos solamente que si hubo algún movimiento ayer se registre ya con la situación de que este equipo Necaxa ha llegado a 12 puntos. Entonces, bueno, el equipo de Titanes está obligado hoy a hacer efectivo su triunfo en calidad local para que pues agrade a la gente que se está dando cita en este primero de mayo, y que bueno, pues está dando tiempo junto con la familia para venir a estar de cerca en este partido, donde insisto, el equipo de casa tiene esa motivación de seguir en la punta, de seguir desde el momento mismo del arranque del torneo en línea de calificación, buscando estar entre los protagonistas de este torneo. Para mensajes, para que usted escuche lo que NQ tiene que decirle, vamos a cabina central, allá en el Jardín de la Floresta, al pie de catedral, para que NQ le platique, le diga qué tenemos para usted. Volvemos luego de mensajes a esta previa del duelo Titanes de Tulancingo contra Soles de Acolman, Estado de México. Volvemos. El Instituto Nacional de Administración Pública convoca a servidores públicos, investigadores, académicos e interesados al Premio INAP 2007. Primer lugar, 100 mil pesos. Segundo lugar, 50 mil pesos. Fecha límite para entrega de trabajos, 11 de abril de 2008. Consulta las bases en www.inap.org.mx. INAP, una tarea permanente. Disfruta las cosas buenas de la vida. Disfruta la nueva actitud. NQ, la superestación. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo y al medio ambiente. Desde el Congreso, Francisco López Mancarrés, tu candidato a diputado local de la coalición PRI y Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Mami, ¿ya está la comida? Ya mero. Mami, ya quiero comer. Ahorita. ¿Cómo le haces para que tus hijos ya quieran comer? Es que mis comidas las acompaño con Sidral Mundet. A mí me gusta y a ellos les encanta. En todo momento y en cualquier lugar, Sidral Mundet siempre está presente por su delicioso y refrescante sabor a manzana. Sidral Mundet, la manzana en su mundo, la manzana en salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. Les habla Arturo Gómez. Como diputado, vigilaré que se apliquen tiempo y forma los recursos que el gobierno federal asignó a nuestro estado, que para este año 2008 recibirá más de 1.400 millones de pesos para la construcción y conservación de carreteras. ¿Y tú? ¿Cómo ves eso, papá? Pues con más razón. Mi voto seguro es para Arturo. ¡Vota por el PAN! La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. Estamos con usted en esto que es NQ, la superestación, en la previa de este partido entre Titanes y el equipo de Soles de Acolman. Así que es un duelo importante este en el que el equipo de Tulancingo va a enfrentar a este cuadro de Acolman, que se encuentra hasta el momento con dos partidos jugados. Solamente en ese sentido habría que decir que el equipo visitante tiene un triunfo y una derrota, producto de que está manejando en este torneo el que alguno de los equipos de este grupo de la zona del Bajío o grupo Bajío de la segunda división nacional descansa cada semana. Al equipo de casa le va a tocar hacerlo justamente en la jornada 5, o sea, la próxima semana estará descansando el equipo de Titanes y volverá a tener actividad hasta el próximo 24 de febrero en casa ante el equipo de Necaxa, justamente cuando yo pienso y creo esté de por medio pues la situación de aspirar todavía a las mejores posiciones del grupo, señor caballero. Es importante lo que dices, porque de Titanes de ganar hoy, si se combina una empate, una derrota de Toluca, estaría brincando hasta el lugar número 3 de la tabla general y estaría recibiendo en 15 días a Necaxa, ¿no? En 20 días. Y sería importantísimo, ¿no?, para la pelea de la clasificación de este equipo de Titanes, que por después no ha parado nunca. Me parece que tanto directiva como jugadores, tal vez en el segundo torneo de existencia de Titanes, se notó un poquito flojos a los jugadores, como que falta de ganas, pero me parece que en el torneo anterior y en este vienen con todas las pilas bien puestas, y yo creo que esperamos un Titanes pues al frente, buscando desde el primer minuto la victoria ante los Soles de Acolman, que pues no les va nada bien, de dos partidos a un ganado, un perdido, con dos goles a en contra y uno a favor. Así que me parece que es un partido a modo para que Titanes saque la segunda victoria en casa. Ojalá y así sea, porque la gente que está dando cita, se está dando cita aquí en el 1 de mayo, pues está con la ilusión de que este equipo le regale su segundo triunfo consecutivo en casa a todos los aficionados que se dan cita entonces, como le digo, en este 1 de mayo. Si usted está con la familia dando la vuelta, no tiene a dónde ir, véngase al 1 de mayo, disfrute de un partido que promete el caso de Titanes enfrentando a este equipo de Soles de Acolma. Le invito a hacer una pausa, segunda y última, para entrar ya de lleno a la relatoría del partido. Estamos en NQ, en Estudios Centrales, donde tenemos algo que decirle. Regresamos. Para ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Más por tu familia, más por tu salud, seguridad y protección civil, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo. Desde el Congreso, Joaquín Arcega, tu candidato a diputado local de la coalición PRI Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. Los coches, maestra. Exacto. Pero siempre hay algo que por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. Sí. Como Sidral Mundet. Sidral Mundet. Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. Haga de su hogar un comodísimo lugar con el toque y distinción de Mueblerías Modelo. Salas, recámaras, electrodomésticos y línea blanca. Entrega a domicilio sin costo, solo en Mueblerías Modelo. Le esperamos en La Morena, carretera México-Tuxpan 505, Hidalgo Oriente 312, centro en Tulancingo, Pachuca, frente al Mercado Hidalgo. Y ahora más cerca de ti, Mueblería Modelo en Cuautepec, corregidora número 15, a un lado del Super Vic. Modelo en calidad, solo en Mueblerías Modelo. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo y al medio ambiente. Desde el Congreso, Francisco López Mancarrés, tu candidato a diputado local de la coalición PRI y Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación, siempre más para ti. De regreso aquí en este 1 de mayo, saludamos a nivel de cancha a Cristian Figueroa, quien nos va a platicar de las alineaciones de este partido. Adelante, buenos días, Cristian. Hola, buenos días, compañeros allá en el palco. Saludo a Juan José Caballero y a Rulfo Martínez. Así es, ya tenemos las alineaciones de este encuentro, Tulancingo contra los Soles de Colman. Por parte de Tulancingo, en la portería tenemos a Edson Salazar con el número 1, José Luis Gómez con el 3, con el 10 Marco Peralta, Luis Rodríguez nos viene con el 33, con el 8 Jaime Fernández, el 59 Miguel Barajas, en el número 6 Alexander Peñalosa, con el 39 Osvaldo Olvera, el 18 Celso Lacosta, nuestro capitán, con el número 20 Alan Enciso y con el 32 Venancio Fernández, dirigidos por el director técnico Jaime Alarcón. Muy bien, bueno, pues adelante también con el equipo de Acolman, si es tan amable, Cristian. Claro que sí, tenemos ahí en la portería a Abraham Barajas, con el número 2 tenemos a Aldo Mendoza, con el número 4 Carlos Ramos, en el número 9 Jesús Castillo, con el número 10 Carlos Castillo, con el número 18 Jorge Lugo, René García viene con el número 19, Fabián Alulvera, el número 21, el número 22 Juan Ramírez, con el número 28 Eliot García, el capitán de los Soles de Acolman, y con el número 35 Roberto Jaramillo, dirigidos por Rodrigo Andrade. Muy bien, gracias, Cristian, ya te estaremos escuchando en tus comentarios a nivel de cancha acerca de lo que suceda con la que ahora hemos bautizado Niña de Amarillo. Ya nos quitaron a Doña Blanca, ahora es Niña de Amarillo la pelota con la que se juega en este torneo de la Clausura 2008 en sus diferentes facetas, primera, segunda y tercera división nacional, señor Caballero. Sí, es un esférico sin duda alguna muy llamativo. En esta no hay manera de que se pierda, ¿no? De vista al público, me parece que este amarillo es muy chillante, es muy notorio, así que todo listo, Arnulfo, para que dé inicio a este partido. Estamos listos entonces prácticamente para llevarle ya lo que será este partido, que está dirigido por la terna arbitral que encabeza Jesús Constantino Campos, asistente 1 Sergio León Hernández y número 2 David Riverol. Así que aquí vamos, y por permitir que mi voz le lleve el grito del gol directamente desde el Estadio Primero de Mayo, el escenario del fútbol en Tulancingo, la casa, la sede de este equipo de los Titanes. Aquí vamos con un partido que ya arrancó, que ya está en toda la efervescencia y que significa el que esté nuevamente en casa el equipo de Titanes. Vamos por sector de la derecha, servicio lateral que ya tiene el equipo de Titanes, que va a cobrar a Barajas. Lo hace ya pegado con este que es el número 6 por este sector de la derecha, Peñalosa, que obtiene un segundo servicio lateral y que vendrá entonces nuevamente a poner en circulación. Ya iremos comentando, si usted no sabe los resultados del sábado, porque hay resultados que realmente dejan en claro que, pues yo no sé si es la famosa campeonitis, pero como que se terminaron los festejos, se terminaron las vacaciones, se terminaron muchas cosas y el Atlante todavía no entra en punto al partido o al fútbol o a lo que nos regala el campeón en el inicio del torneo. Y ayer cayó ahora con el equipo de Tecos 2-1, aunque le ha costado el inicio, no ha ido tan mal. Bueno, en casa todavía no le regale un triunfo a la gente que le sigue allá en Cancún, señor Caballero. Así es, aunque Tecos no está jugando mal, creo que no es el mismo equipo del torneo pasado, que bueno, casi era un cheque al portador. Me parece que Tecos en este torneo pues va a hacer mejor las cosas. La incursión de Rafa Márquez me parece que le hizo muy bien y está haciendo, me parece que, buena mancuerna con este muchacho Droguet, que ayer se aventó un golazo sensacional. Desde el fondo Campos saca una pelota que va a ceder por sector de la izquierda, va a recuperar el equipo de casa, el equipo de Titanes, pero nuevamente ese equipo que hoy viste todo en naranja y vivos en color blanco, el cuadro visitante de los Soles. Bueno, pues parecería un sol de atardecer, ¿no? Un sol naranja, así como los soles que de repente se guardan en el horizonte en los puntos paradisíacos. Así estos soles de Acolman que contrastan con el rojo y blanco del equipo de casa, del equipo de Titanes, que ahora por derecha busca hacer daño a través de la incursión que tiene ahí Luis Iván Rodríguez, pero el balón se va, así que vendrá servicio lateral de este equipo de casa. Primer apunte, Cristian Figueroa. Pues aquí tenemos un partido muy reñido en la media cancha, los dos equipos analizándose el movimiento de líneas. Y bueno, ya se para por allá el auxiliar Rodrigo Andrade del equipo visitante a dar las primeras instrucciones. Muy bien, servicio nuevamente lateral, tendrá otra vez de manera consecutiva un servicio lateral más el equipo de casa con este que es Osvaldo. Y bueno, Osvaldo pone ahí justamente por este sector de la derecha para que venga ahora el cruce hasta la parte izquierda dentro del área del equipo visitante, pero no pasa nada, el cancerbero del equipo Colman se queda con esta pelota, así que controla sin ningún problema y va a salir de manera pues pausada, tranquila por ese sector de la derecha transitado, un poquito el tráfico pesado ahí, hacen y exigen a regresar nuevamente el balón a Vargas para que este ceda y hacia el frente nuevamente el equipo de Acolma no puede manejar la redonda, la pierde y el equipo de Titanes vuelve a controlar para salir ahora con el manejo de balón que tiene al frente Enciso, pone en el frente un balón por izquierda, vamos a ver si Iván la puede controlar, no, antes perfectamente la saga visitante la pone fuera y señor Caballero, pues el partido parecería que de momento nos va a entregar un cotejo forcejeadón, nadie quiere perder la concentración en el arranque del partido. Así es, los primeros minutos de que se podría decir de conocimiento del rival, pero me parece que Titanes tiene la responsabilidad y la obligación de ir al frente y me parece que así lo está haciendo. Los soles de Acolman están apretando muy fuerte la marca y están cometiendo ciertas faltas como es la que estamos viendo en estos momentos, así que Titanes tendrá como primera tarea encontrar ese buen toque, porque con las paredes Arnulfo y Cristian me parece que pueden hacer daño a esta defensa que parece estar cerrada, Arnulfo. Sí, muy difícil, se aprecia de momento el arranque del equipo visitante, muy bien paradito atrás, su bloque defensivo ordenado, ahora en este servicio que tiene balón a tierra el equipo de casa por el sector de la izquierda, pone el balón en el área, vamos a ver si puede ahí hacer algo, nadie, Peñalosa la tuvo, pero el árbitro antes marca ahí una falta ofensiva del equipo de Titanes, así que el balón será puesto desde el fondo del pozo, desde lo que viene siendo la caja registradora del equipo de Acolman en circulación a través del cancerbero Vargas, y para poner este balón en circulación, bueno, pues ya está todo mundo tranquilo, todo el mundo esperando lo que es el envío, lo que es el servicio que ya viene desde el fondo, pero bueno, que el árbitro todavía indica balón bien en posición, apenas centímetros abajo, atrás de lo que es la línea que delimita el área grande del cuadro visitante. El árbitro del partido, Jesús Constantino Campos, muy pendiente de todos los detalles para que no pase nada extraño. La pelota ahora saluda al cancerbero local, un balonazo que le llega ahora a Edson Salazar, que hoy viste un coqueto suéter en color rosa, así inspirado en la pantera rosa, en vivos en color blanco y short y medias en color negro. Y también el cancerbero del equipo de Los Soles con algo de rosa o naranja, no, está engañando la vista, es naranja con azul, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues en pants en color negro el cancerbero Vargas, en contraste con Salazar, que pues trae un, diríamos, uniforme que me hace recordar uno de los distintos modelos que mostró México con su delegación mexicana allá en Sydney, cuando muy popular el rosa mexicano, señor Caballero. Así es, muy popular ese color de la selección de la delegación mexicana en Sydney, que también igual este atuendo lo sacó cuando Talavera suplió a Osvaldo Sánchez, sacó un uso de suéteres así rosas y con una combinación así en negro. Así que ahí está el portero Edson Salazar, que viene, pues sí, muy mono. Y fíjate que los zapatos también están en color rosa, ¿no? Rojos, sí, ¿cómo los aprecias? Es que sí, es algo así rosa. Bueno, ¿tú cómo los ves, señor Caballero? Tú estás más cerca de la jugada, Christian, y los botines. Cristian. Claro, también tiene los zapatos en color rosa y los guantes también, ¿eh? Entonces, auténticamente el señor de rosa. Exactamente, bueno. El señor rosa. Ok, bueno, ahí hasta entonces vendrá a despejar el equipo visitante sobre los 6 minutos de este primer tiempo. NQ, la superestación, le dice que estamos 0-0. Entre el equipo de Titanes y el cuadro de Acolman. Soles por parte de los visitantes, Titanes por parte del equipo de casa. Vamos a ver el envío. Este viene ahora por los botines de Jaramillo. No puede hacer nada al frente en su coequipero porque muy bien la saga roja del equipo de Titanes impone su ley, impone su marca, queda con el balón. Ceden por derecha en una salida que está intentando hacia el frente Barajas. Barajas ahora entregando para Fernández. Fernández otra vez con Barajas pegado a la banda, haciendo la evolución ofensiva del equipo de Titanes. Peñalosa ahora al auxilio. Y este Peñalosa, bueno, pues ahora entrega para lo que sea la oportunidad que hacia el frente se va cerniendo por parte del equipo de casa y que se va dando el espacio con este que a la distancia apreciamos Olvera, pero que no puede ir más allá porque se marca falta en favor del equipo de casa. A cobrar ahora José Luis Gómez. José Luis Gómez a poner en circulación la pelota. Vamos a ver si puede esta. Pues ahí contactar muy bien, ahí lo hace por el sector de la derecha, entrando al corredor del área en esta parte del campo, pero bueno, se aprecia falta ahora del 59 de casa Barajas, y vendrá a poner en circulación desde el fondo a Coleman por esta parte izquierda con Jaramillo, que la va a dejar para que en última instancia sea a Ramos Campos, perdón, Carlos Ramos el que ponga en circulación, señor Caballero. Pues ya al minuto 7 de la primera parte, le informamos que a través de NQ, Titanes y Soles de Acolman están 0-0. Así es, efectivamente. Con otro punte a nivel de cancha, estamos ya con Cristian Figueroa. Así es, amigos, allá en el palco, y el director técnico del equipo local, los Titanes de Tulancingo, ya se ha parado a dar indicaciones allá por la banda izquierda con relación al ataque de Tulancingo. Muy bien, vamos a ver ahora qué evolución al frente tiene el equipo de casa por el sector de la izquierda. Iván, ¿con quién? Esperando servicio, Iván, hacia lo que viene siendo ya el área grande, no logra contactar porque muy bien la saga naranja está imponiendo jerarquía y se queda con la niña de amarillo esta pelota, este balón que al mandar al frente pues se logra por ahora cortar Gómez, pero que vuelve otra vez a controlar el equipo visitante a través de García por izquierda, va a mandar servicio dentro del área. Muy bien la gente aplicadita en la parte central del equipo de Titanes para evitar cualquier peligro. El balón ya está nuevamente ahora con Barajas apoyándose y lo hace con Gómez otra vez con Barajas en la situación de un morderle en los espacios García para quitarle el balón, ha obtenido servicio lateral en favor del equipo de casa, este equipo de Titanes. Así que vendrá a poner en circulación la pelota el cuadro de Titanes, entregando ahí para Fernández. La pelota todavía muy en zona comprometida. Evolución que hace ahora Rodríguez. Sin embargo, otra vez aparece el equipo de los Soles para con Castillo buscar ir al frente. Sin embargo, se obtiene servicio lateral ya en terreno del equipo de casa por la llanura izquierda. Peñalosa se va a quedar con ese balón. Lo va a entregar para que Peralta haga evolución ofensiva. Cambio de juego por sector izquierdo. Balón en profundidad pegado a la banda. Hasta allá va. Vamos a ver si logra hacer algo en favor del equipo de casa. No lo puede hacer Fernández porque la pelota se va. Y muy bien ahí estuvo la saga del equipo de los Soles para evitar cualquier desaguisado. ¿Cómo está la banca del equipo de casa, señor Figueroa? Bueno, ahorita todos tranquilos. Vemos por ahí calentar al número 27, a Jairo Olvera. Y te confirmo que también está Gustavo Arteaga con el número 70, Raúl Márquez con el 35, José Luis Márquez el 34, Luis Arturo el 34, Néstor Flores con el 36 y con el 58, Carlos Tapia. Para evitar sorpresas, muy bien ahí este que es Carlos Ramos, deja a su conserrero y portero compañero coequipero Vargas, que hace un cambio de juego por el sector derecho para la salida que tiene el equipo de Colman. Ahí a la distancia es ahora Olvera el que obtiene la posibilidad ahora de que pues se desahogue, se desfogue, se respire un tanto cuanto la parte baja del equipo de a Colman, porque el equipo de Titanes, si bien todavía no tiene una llegada con orden, una llegada con aplicación, sí habrá que decir que de momento es el que está haciendo el gasto y exigiendo, buscando como ahora con este servicio que viene de izquierda a derecha y que Luis Iván no puede contactar muy bien, pero que bueno, deja pegado al poste sector de la derecha para que aparezca Vargas y se quede con ese balón. Así que ya está el primer timbrazo y así nos la platica antes. Deje ver qué puede venir porque otra vez Titanes al abordaje por sector de la derecha, no ha pasado el peligro. Vamos a ver en la oportunidad, servicio, disparo que no puede crecer por parte de este que es Miguel Barajas, que se animó y que bueno, en el último intento se la quiso comer toda y no convidó nada, nada, nada, y la torta se cayó, señor caballero. Dos buenas jugadas por parte de Titanes, sobre todo la segunda, donde Miguel Barajas hace lo más difícil a Arnulfo, y cuando era momento de definir, me parece que le pega mal el balón, o no sé si buscaba un centro potente para que alguien metiera la pierna, pero se ve una oportunidad clara, clara de gol por parte del equipo de Titanes. Cristian. Así es, aquí tenemos a Barajas llegando a profundidad por esta pradera de la derecha, sin embargo, llegando al área, cruzó demasiado el disparo y no cayó el primer tanto a favor de los Titanes. Muy bien, bueno, pues ahí está ya entonces, lamentablemente se va la primera gran oportunidad de este partido y sobre los 11 minutos con 40 segundos en la parte inicial, en este primer tiempo, le digo a usted a través de NQ, la superestación, que el equipo de Titanes ya dejó ir una. Y está todavía con el equipo de Soles 0-0 cuando viene esta pues opción de servicio lateral que tiene pegado a su banda por el sector de la derecha el equipo de los Soles, buscando ahí incursión al frente, no puede controlar Castillo. Sin embargo, es el equipo de Soles quien nuevamente intenta, se multiplica muy bien la saga por medio de Acosta en la parte baja para evitar que venga alguna sorpresa. Otra vez el equipo de Soles intentando en salida por derecha, pero muy bien en la oportunidad. Ahí la pelota no puede ser controlada por este equipo de Soles. Y digo muy bien, porque el equipo de Titanes aguantó, esperó y obtiene servicio lateral de una opción que ya tiene con cambio de juego por sector derecho, que viene en la oportunidad para Barajas y que no se va a aprovechar, porque antes muy bien Soles controla despegue del equipo visitante con este espigado Ramírez, que va a entregar un tanto cuanto comprometido al frente para García. No puede hacer nada, se queda el balón en la humanidad de Salazar, que da salida por el sector de la izquierda. Vamos a ver qué sucede en esta incursión. Nuevamente el equipo de casa buscaba por sector derecho, no puede contactar allá Peralta. El balón es empujado desde el fondo para un servicio lateral que tiene este equipo de los Titanes. Y bueno, pues dando voces los diferentes técnicos, tanto el señor Alarcón como Andrade por parte de Titanes y de los Soles de Acolman, porque el partido está pues para imponerle ya por parte del que sí se decida, del que así se aplique. Peñalosa por derecha, intentando salida, llevándose hasta dos hombres, no puede hacer más nada porque la pelota se va y el servicio lateral podrá y vendrá a ser de este equipo de casa a través de Barajas. Barajas con Peñalosa, Peñalosa que luce hoy bullidor, trabajador, entregado, buscando, haciendo lo necesario para dar la diferencia al frente. Hoy noto a un Peñalosa al nivel de lo que le conocíamos. Es una buena noticia, porque si el balón pasa por sus pies, sin duda mucho Arulfo, la creatividad del equipo de Titanes estará presente. Adelante, señor Cristian. Te informo que se prepara el primer cambio por el equipo local. Los Titanes de Tulancingo entra con el número 36, Néstor Flores. En un momento más te digo quién sale del terreno de juego. Bueno, parece ser que va a ser un ajuste técnico o alguna lesión. Me parece que sí, ¿no? Aquí Osvaldo Olvera sale un poco lastimado de la pierna derecha. Esperemos que no sea de gravedad. Muy bien. Osvaldo Olvera está saliendo entonces para este primer cambio obligado por una lesión. Al menos no se sienta al 100%. Y bueno, pues ya entonces él sabe que algo le sucede, que algo pasa, que algo tiene que ver con el rendimiento al tope. Y bueno, pues ahí está entonces el primer cambio obligado. Néstor Flores, que también tiene su aporte. Y bueno, que necesariamente tendrá que ser un factor importante ahora en esto que es la necesidad de cubrir al hombre que no está al 100% y que ya vemos está con el médico recibiendo atención en su pierna izquierda, este recién salido, el señor Olvera, señor caballero. Así es el ingreso del 36, Néstor Flores, por parte del equipo de Tulancingo. Me parece que le dará un poquito de fuerza a la media cancha de Titanes y espero no sea de consideración la salida a lesión de Osvaldo Olvera muy temprano, minuto 15 de la primera parte, el primer cambio, un cambio obligado, así que está quemando un cartucho Jaime Alarcón y a ver, vamos a ver cómo se acomoda a Titanes, ¿no?, en la media cancha. Y efectivamente, tú lo dices bien, llegamos ya a los 15 minutos de este primer tiempo a través de NQ Deportes, la superestación. Decirle a usted que el equipo de Acolman está en casa de Titanes y ambos, Titanes y Acolman, se encuentran 0-0. Pelota que está por sector de la derecha, va a salir para servicio lateral que tiene el equipo de Acolman. En este servicio de manos vendrá a cobrar el equipo visitante. En esta banda derecha aparece allá a la distancia Mendoza, pone el balón ahí cerca del área, ya está en zona complicada, pero revienta muy bien el recién egresado Flores para dejarla atrás de mitad de cancha. Y bueno, pues está peleando el balón por todos lados y para continuar con esta relatoría del minuto 15 al 30, el señor Juan José Caballero. Gracias, Ardunfo, gracias amigos, y a llevar los siguientes 15 minutos de esta primera parte entre Titanes y los Soles de Acolman, que pues decías para Doc con el Super Bowl, los Dizun de Acolman. 0-0 hasta este momento, pero Titanes está mostrándose insistente al frente, buscando la pelota, buscando una jugada que pueda hacer peligro y horadar esta cabaña del equipo de los Soles de Acolman. Viene Edson Salazar, que viene, pues decíamos, de color de rosa, el señor de rosa, dando un pase, sirviendo para su defensa, Alan Enciso, que ahora está por la banda izquierda, la defensa izquierda, sirve para Celso Acosta, que se apoya muy bien en Gómez y buscando a Barajas, que ya se adelantó un poquito, sin embargo no logra ganar el balón, y es un saque de banda en favor del equipo de Titanes, así que Titanes debe de apretar en estos 30 minutos restantes para que pueda abrir este marcador, que repetimos, es importante que saque los 3 puntos para mantenerse ahí, Arnulfo, en esa zona que tanto anhela la afición de Tulancingo, el mismo equipo en la zona de calificación. Viene Alex Peñalosa, que ahora aporta el número 6 en este torneo. Ya no es el 10 del torneo anterior, pero ahora es el número 6. Pero, sin embargo, se muestra creativo, insistente. Es el armador del equipo, el motor de Titanes. Y está consiguiendo un buen tiro de esquina. Así que NQ Deportes le informa tiro de esquina en favor del equipo de Titanes. Sector de derecho. Viene a cobrar este tiro de esquina este joven número 32, Venancio Fernández, que ahora estaba por la punta izquierda. Viene hasta la otra banda a cobrar este tiro de esquina con pierna izquierda. Ya listo el equipo de Titanes, están 8 buscando el remate, centro cerrado, primer palo, bien la defensa de los Soles de Acolman, pero está ganando nuevamente el balón Alex Peñalosa, quien se apoya bien con Venancio Fernández, intenta hacer la jugada personal, se apoya con Peñalosa, manda un centro y ya está buscando, ahí César Acosta que remata, un cabezazo que sale débil, que ya lo tiene bien el portero de Acolman, el número 1 Abraham Vargas, Sardunfo. Bueno, pues bien decías, es importante que el equipo de casa comience sumando lo más rápido posible para que sea esta la mejor campaña del regreso del fútbol profesional a Tulancingo. Está costando trabajo, pero creo que el equipo está con los argumentos necesarios y sobre todo con la concentración para irlo elaborando semana a semana. Lo que fue y lo que han sido sus incursiones a Zacatecas y a Irapuato, bueno, pues el primer partido se empató, producto de un arbitraje extraño, y el segundo partido un marcador en contra con diferencia de un gol, yo creo que te habla de que el equipo viene mostrando personalidad dentro y fuera de la cancha, y para eso ojalá y hoy se levante con su segundo triunfo consecutivo en casa, y todavía insisto, como bien decías, esté cerca de los punteros, señor caballero, así están las cosas, y vamos a ver, venga su relatoría. Viene el equipo de Soles de Acolma por un saque de banda por la banda derecha que viene a poner en juego. Y es muy importante lo que decíamos en cuanto a que los Titanes yo los estoy viendo serenos, Ardunfo. A diferencia de otros torneos no los veo nerviosos, no los veo impacientes a la hora de definir, a la hora de dar los pases, sino que los estoy viendo tranquilos, pacientes y saben que puede llegar el momento de anotar. Viene un disparo lejano de tres cuartos de cancha por parte de Soles de Acolman y el público, es obvio, le está rechiflando este tiro que salió muy, pero muy encima de la portería que está defendiendo Edson Salazar. Y ya está la pelota en juego, ahora es José Luis Gómez quien está jugando desde abajo en la zona baja del equipo de Titanes, apoya muy bien en Celso Acosta y están abriendo toda la cancha ahora por el sector izquierdo con Alan Enciso, originario de aquí de Tulancingo, este muchacho, se apoya muy bien con Venancio Fernández que está en la media cancha, en la línea de media cancha, él está cometiendo una falta y ya lo está marcando el árbitro central, el señor Jesús Campos, que está marcando la falta a favor de los Soles de Acolman, que ellos están siendo tranquilos. Es una saque de banda, me había marcado que había salido el balón del terreno de juego. Viene el equipo de los Soles de Acolman, que ya noto que está como que ya están tejiendo más sus jugadas, ya están haciendo un poquito de más de pases y ya se nota que están llegando más a fondo el equipo de los Soles de Acolman. Esperemos que Titanes tome en cuenta esto. No sé si esto se deba al cambio obligado, Arnulfo, de Néstor Flores, que entró, y no sé si tú lo aprecias, pero como que Soles de Acolman ya está adelantando líneas. Sí, está costando que Néstor Flores se contacte, se meta al partido, tal vez lo que fue la obligación del cambio por la cuestión física de cómo se reportó Olvera en el arranque del partido, le está pesando a Flores, pero vamos a ver, digo, lo importante, como bien dices, es que es un equipo ahora tranquilo, que es un equipo que no se presiona de más y que está haciendo siempre lo necesario para, en esa concentración y ese trabajo de equipo, sacar las cosas de la mejor forma. Señor Figueroa, lo escuchamos en la cancha. Claro, pues aquí la tribuna también haciendo su labor, apoyando y aplaudiendo todas las jugadas de peligro del equipo de Titanes. Te dejo. Y bueno, ahí está el intento, el equipo de casa ya dentro del área. Señor Caballero, cerca otra vez Titanes. Cerca Titanes en esta cobre de la falta, que estuvo por casi, pues casi nada de rematar muy bien ese balón. Pero viene Soles de Acolman con un tiro fuerte de zurda, la prendió como venía este delantero de Acolman, pero nuevamente la puntería está fallando a Soles de Acolman para fortuna de Titanes, y una oportunidad más que se le va al equipo de Soles de Acolman en esta descolgada que estaban teniendo. Así que Titanes nuevamente armar sus jugadas desde las líneas, desde la zona de abajo, la zona de defensiva, está tocando los balones muy bien, abriéndose Alan Enciso y Miguel Barajas. Es precisamente Alan Enciso quien está tratando de hacer contacto con el Néstor Flores, que cae al piso, lo está buscando ahora, lo está apoyando Alex Peñalosa, apoya muy bien con Jimmy Fernández ya se apoya con Gómez, a su vez él toca para Alex Peñalosa, muy bien la jugada, un sombrerito de Barajas que intenta desbordar por la banda, logra, ya le caen dos, lo desarman, pero este balón sigue siendo de Titanes, era de Titanes porque Jimmy Fernández no pudo controlar ese balón y ya Soles de Acolman intenta la descolgada que no puede fructificar porque ya ese balón está fuera del terreno de juego del equipo del Estadio Primero de Mayo. Ya son 22 minutos, Arnulfo, de este primer tiempo, y Titanes y los Soles de Acolman están 0-0. Te reporto que en Puebla ya está cambiando la situación para el equipo de la franja, no le está yendo de lo mejor, la semana pasada pues simplemente no pudo ganar la Monterrey y ya está perdiendo con Necaxa 1-0 en este momento, Bueno, se le pone color de hormiga la situación al equipo de Puebla, que está en zona de descenso junto con Veracruz, que bueno, al menos ayer sacó un punto y por el rival diríamos que fue bueno, ¿no? el empate con Santos. Sí, y esas son situaciones que complican la situación porcentual, porque reiteramos que debe haber la concentración también, debe haber el trabajo para evitar que venga la preocupación de más, y creo que eso Puebla todavía no lo saca. Pero hablemos de este partido que está entrando en su fase ya definitoria de lo que es ya la consolidación de un duelo iniciado, ya maduro. Vamos hacia la parte de lo que sería prácticamente más allá de la mitad de este primer tiempo, y creo que, insisto, lo que estamos viendo es un choque en la mitad de canchas, donde todavía no se puede imponer la ley ni de Titanes ni de Soles. Un partido rígido, viene Soles de Acolman con un disparo fuera del área, que ya están intentando, llevan tres disparos fuera del área, los tres desviados. Sin embargo, eso te indica, Arnulfo, Cristian, de que ya Titanes está aflojando tal vez un poco en la media cancha, y los Soles de Acolman están tomando esa posición y le están ganando la posición de balón. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Titanes, que viene con un balonazo hacia tres cuartos de cancha, no logran retener ese balón, y ya es Soles de Acolman quien intenta hacer la jugada por la banda izquierda. Retiene muy bien el balón el número 19, René García. La jugada entra al corredor del área, centro a la altura del manchón penal, intenta controlar el balón, no lo logra. Un disparo que sale, un tirititito, una rebanada de balón que ya Titanes, como puede, está sacando el peligro de su área. Y es un balón que está ganando ahora Titanes, que es un saque de banda por la banda derecha. Cristian, ¿cómo estás viendo este partido? Sin duda alguna cerrado, ¿cuál es tu opinión? Aquí vemos a Celso Acosta dando indicaciones ahí a Alan y también a José Luis Gómez, de que no pierdan marca, que estén muy atentos ahí en la defensiva, y pidiéndole a Jaime Fernández y a todos sus compañeros ahí en la media cancha que se hagan del balón, porque en estos últimos minutos el equipo de Soles de Acolman ha tenido más el balón, ¿eh? Así es, ha estado tomando la posición los Soles de Acolman, y esto lo tiene que estar ya analizando Jaime Alarcón, que está inquieto ahí en la zona técnica, en la banca del equipo de Titanes. Y es un saque de banda ahora a favor del equipo de los Soles de Acolman, que viene a poner en juego este número 35, Roberto Jaramillo. Viene a hacer ese cobro de banda, viene a poner en juego la pelota ahora amarilla, este balón bonito sin duda alguna. Un centro, tiro centro que cae muy bien en las manos de Edson Salazar, y esto ya se termina el peligro para el equipo de Titanes, que ahora Edson Salazar no lanza el pelotazo, sino que sale jugando con Dalson, con David Alan Enciso. Debe decir Edson, no, Edson es el portero. Alan Enciso se apoya muy bien en Néstor Flores, abre este muy bien hacia Barajas, que intentaba ponerle de cabecita un pase a Luis Iván Hernández, que es el goleador de Titanes en la temporada pasada. ¿Recuerdas aquel partido, Arnulfo, de que abrió aquí la jornada en casa? Se despachó con cinco. Sí, cinco goles, que bueno, no lo he vuelto a repetir, al menos aquí en lo que ha sido este escenario del 1 de mayo, y le ha costado después de esos goles volver a hacerse presente a Luis Iván, pero bueno, ahí está, y siempre es factor de diferencia y preocupación para las defensas rivales la presencia de Iván, el terrible, sobre todo si es que viene conectado, y ojalá esta tarde lo sea. Así es, 26 minutos ya de la primera parte, Titanes y los Soles de Acolman están empatados a cero goles aquí en el estadio 1 de mayo. Todo esto a través de NQ Deportes 640 DM y 90.1 de FM. Viene Titanes en la media cancha con Alan Enciso, toca muy mal y se equivoca, y ya los Soles de Acolman intentaban hacer una descolgada, pero se rehace muy bien en zona defensiva Alan Enciso, y está ganando ese balón allá en el corredor del área, y toca para Celso Acosta, y le están cometiendo una falta a Alan Enciso, y se acaba el peligro afortunadamente para Alan Enciso, porque había equivocado el pase, pero se rehizo muy bien, y ya están tocando ahora con Edson Salazar, el portero de Titanes, el número uno, que bueno, ya dejó en la banca a Peñalosa y también a Gustavo Arteaga, que nos había acostumbrado a buenas actuaciones. Edson Salazar tomó la titularidad desde el torneo pasado, así que Titanes no se ha encontrado, Arnulfo, Cristian, en estos minutos. Ha sido un Titanes errante, que ha equivocado mucho los pases, y aguas, porque Soles de Acolman ya tomó la media cancha y puede darnos un susto. Adelante, Cristian, con tu comentario. Vemos que aquí todo el juego se está dando campo de los Titanes. Vemos a Jaime Fernández que falla un pase retrasado hacia Alan Enciso, y se va a saque de banda a favor de los Soles de Acolman. Sí, si viene Edson Salazar, se acuerda este saque de meta, lo hacen cortito, es lo que igual me está gustando de Titanes, que no están buscando el pelotazo, sino que están buscando salir desde la zona baja con un toque, buscando los pases, buscando al mejor jugador en mejor posición. Viene Alex Peñalosa, quien intentaba hacer una jugada, peinarle ese balón hacia el número 10, Marco Peralta. Sin embargo, no logra hacer contacto y ese balón está en saque de banda para el equipo de Titanes. Y es Barajas, este número 59, quien va a poner en juego el balón. ¿A la niña amarilla? La niña amarilla, así es. Viene Barajas, pierna izquierda, un centro buscando a Néstor Flores. Bien la baja de pecho, tiro de afuera, pero muy desviado por parte del equipo de Titanes. Sin embargo, el público le aplaude la iniciativa de Néstor Flores, porque es lo que se necesita en unas defensas cerradas. Arnulfo, Cristian, el disparo de larga distancia me parece que puede ser una buena solución para el equipo de Titanes. Pues ahí está el intento nuevamente del equipo de casa, nuevamente buscó y se dio con este Jimmy Fernández el disparo de larga distancia para darle la variante, para sorprender sobre todo al cancerbero del equipo de Acolman Vargas, que inclusive regañó a sus compañeros por dejar tanto espacio, pero es que créeme que sorprendió al propio Fernández el intento, que salió desviado, pero que buscó y que lamentablemente no se han ido, pero que vuelve a ser presente esta situación que decíamos de un equipo de Titanes que hoy maneja todas las opciones y prueba a larga distancia, prueba por izquierda, prueba por derecha, prueba inclusive envíos por alto. O sea, Titanes está hecho una baraja de posibilidades para ese torneo en la parte creativa y esa es la buena noticia, señor Caballero. Y viene Luis Iván, el terrible, le cometen falta porque ya se estaba colando a esta defensiva por el sector derecho y lo tienen que bajar a Luis Iván Rodríguez y viene una nueva oportunidad para Titanes ahora en este cobro de la falta, que Luis Iván ahora se va a hacer labores defensivas y vienen las torres en la defensa central. Celso Acosta, Luis José Luis Gómez y Alan Enciso se suman al ataque para buscar un cabezazo y por qué no abrir esta portería que se ha mostrado de verdad segura con la defensiva del equipo de Soles de Acolman. Y es Venancio Fernández que viene a cobrar esta falta. Ya están nuevamente 8 jugadores de Titanes buscando el gol. Viene el centro por parte de Venancio Fernández, el segundo palo, se eleva muy bien, cuidado, estaba por conectar este balón, sin embargo no logra hacer contacto, pero hay un choque entre los dos jugadores, así que Cristian, tal vez tú lo viste mejor, adelante. Claro, ahí por el balón sale lastimado Celso Acosta, un cabezazo ahí en la parte lateral de la cabeza, por ahí en la 100, y lo tiene en el suelo, por ahí entraron las asistencias ahí a atenderlo. Ya se levanta, le ponen un poco de agua en la cabeza y corriendo hacia medio campo para reingresar una vez más al terreno de juego. Sí, ya vemos que se reincorpora Celso Acosta, el número 18 del equipo de Titanes, se dirige hacia el centro de la media cancha para ingresar al partido nuevamente. Ya son 30 minutos de la primera parte. NQ Deportes informa que Titanes y los Soles de Acolma están a 0-0 y los 15 minutos finales de esta primera parte en la voz de Arnulfo Martínez. Gracias, señor Caballero. Vamos entonces al cierre de este primer tiempo. El árbitro aprecia algo extraño ahí, falta en favor del equipo de Titanes por el sector de derecha, bajito de mitad de cancha, ingresando ya a la parcela que defiende el cuadro de los Soles. Así que a poner la pelota en circulación e intentará en esta posibilidad a la distancia. Vamos a ver, lo hace rápidamente por el sector de la derecha Costa. El balón es reventado ahora por el equipo de Soles y vendrá un nuevo servicio lateral sobre la mitad de la cancha en esta parcela izquierda, lo que venga a ser como evolución al frente el cuadro de Titanes. Vamos a ver, mandando al frente a Luis Iván dentro del área, hasta entre dos elementos del equipo de Soles, se apoya por el sector de la izquierda, no puede darse porque muy bien la saga del equipo de los Soles incomoda la evolución ofensiva del equipo de Titanes, así que se va ese balón para servicio lateral que tiene Mendoza y que vendrá a cobrar, a poner en circulación, ¿no? Sí, el servicio lateral, pensé que era falta, ¿no? Servicio lateral, busca más hacia el frente a un compañero, muy bien ahí la presencia de este que es Enciso para acceder a otro nuevo servicio lateral en esta banda derecha que le platico y que bueno, pues sigue intentando poner el balón en circulación el equipo de los Soles. Mandan al frente ahora a este que era el número 9 Castillo, pero en su intento se pierde, se diluye la posibilidad, la pelota se va y vendrá a cobrar servicio lateral, servicio de manos el cuadro de los Titanes, el equipo de casa, el equipo de esta ciudad de Tulancingo, que ahí está en este nuevo torneo, en una nueva emoción, en una nueva ilusión, en un nuevo proyecto que se viene renovando semestre a semestre porque se busca, porque se sigue intentando, porque no se cesa en el deseo de ser un equipo protagonista del fútbol de ascenso, del fútbol de la segunda división nacional en este grupo del Bajío. Hablamos del cuadro de Titanes. La pelota afuera, servicio lateral, viene rápidamente otra vez el equipo de Soles a cobrar, dejan ese balón para Castillo, la pelota se va. Así que bueno, pues sí, hemos caído en un tedio porque no se domina, no se logra mantener la posesión de la pelota de manera creativa, de manera que envuelva al rival, ni por Titanes, ni por el equipo de Soles, sigue costando. Y bueno, pues en el partido, a seguir en eso, señor Cristian Figueroa, observando quién es el que le pone los granos suficientes a la balanza para que ésta se incline en su favor. Claro, aquí tenemos que el equipo visitante tiene un saque ahí por la banda de la derecha. Te dejo porque está una jugada de peligro. Sí, está intentando el equipo de Soles en un balón que empuja a zona de definición de Titanes, pero muy bien porque se busca y se guarda a la parte baja por parte del equipo de Titanes para evitar cualquier sorpresa. Y ahí está ese balón que ahora se da a un servicio lateral por izquierda y que cobra el cuadro de Soles. Ya está el balón en el área, empujado ahora por este que es Jaramillo. Evoluciona al frente por el sector de la derecha, Lugo. Vamos a ver si puede zafarse la marca de un hombre del equipo de Titanes. Busca ahora en el apoyo Castillo. Ahí aparece otra vez con Lugo. La pelota va y llega sin problema para que Salazar esté controlando. Y ahora venga en el disparo, venga en el envío, venga en las salidas. Y debajo de dar la pausa a esta opción que tiene el equipo de casa para en su evolución al frente por sector de la derecha, entregar ese balón para Gómez. Gómez sobre mitad de cancha con Peñalosa. Peñalosa apoyándose en Fernández. Otra vez la figura de Gómez. Gómez pegado a la banda sobre mitad de cancha en la parcela derecha. Manda al frente Luis Iván. Antes muy bien ahí la saga imponiéndose por parte de Colman a través de Ramos para evitar cualquier sorpresa y ceder ese balón para un servicio lateral. Señor Juan José Caballero. Fíjate que Titanes, Soles de Acona llevan 5 tiros de larga distancia, los 4 primeros fueron desviados, pero ya este quinto, de no ser por la cabeza de Celso Acosta, lleva buena dirección y aguas porque puede llevarse un buen susto el equipo de Titanes con estos disparos de media distancia de los Soles de Acona. Cuidado porque ahí ahora en la posibilidad es el equipo de Titanes el que va aperturando la cancha por sector de la izquierda, mandan al frente un balón en un servicio de izquierda a derecha que Mendoza va a ceder para servicio lateral que tiene el equipo de los Titanes y que va a cobrar ahora. Vamos a ver qué viene de esta jugada. Ahí la pelota en evolución al frente, no puede ir a más porque el árbitro aprecia ahí una falta ofensiva de este equipo de los Titanes, así que balón a tierra en este pasillo, en esta llanura, en esta zona de la derecha, en la parte baja donde el equipo de Colman intentará reventar a través de Fabián Olvera. Llegamos ya a los 35 minutos de esta parte inicial. Le digo a usted que a través de NQ la Superestación estamos como empezamos. 0 para Titanes, 0 para Soles. Tulancingo y a Colman no se hacen todavía daño. Señor Caballero. Fíjate que el público ya se empieza a meter al partido. Despertó como que está despertado en estos últimos 10 minutos. Ya empieza a aplaudir pidiéndole a los Titanes ese esfuerzo extra en este final del primer tiempo. Y me parece que algo tendrá que hacer Jaime Alarcón para la segunda parte. No le funcionó este cambio de Néstor Flores, que fue un cambio obligado, pero tendrá que hacer algo para que el segundo tiempo se muestre más ofensivo. Cuidado, la posibilidad, te interrumpo porque está cerca merodeando el equipo de Soles. Ya se aprecia mano de un delantero del equipo de Soles, Jesús Constantino Campos, árbitro central, así lo señala, pero esta es tal vez la jugada de mayor importancia en lo que va del partido. Ha tardado en llegar la emoción y bueno, pues no se puede desconcentrar, no puede haber ningún pestañeo en la parte baja porque en cualquier momento puede suceder un problema. Sí, fíjate, no sé si fue mi posición aquí en el palco de transmisiones, pero como que el delantero de Acolman la definió como defensa. Sí, tal vez no tuvo la suficiente técnica para poder cerrar esta evolución al frente y afortunadamente para Titanes no pasa más. Así la viste tú también, Cristian Figueroa. Claro, ahí el número 4 de los Soles de Colman, Carlos Ramos, en el intento por hacer el remate, se pasa y tratando de imitar aquella jugada que hizo muy famoso a Maradona, la mano de Dios. Y te informo que aquí viene una tarjeta roja, una falta sobre el número 32, Venancio Fernández, una tarjeta roja para los Soles de Colman. Se quedan con 10 en el terreno de juego, ya entran las asistencias, está por ahí muy dolido Venancio Fernández. En un momento más te digo para quién fue la tarjeta, porque ya se le levanta la banca de Soles de Colman a calentar. Sí, es que la entrada fue grotesca, eso, el elemento este que es Venancio Fernández, número 32, el elemento del cuadro de Acolman, que ya va acompañado por el inspector de autoridad para abandonar la cancha. y ojalá que un instante más pueda checar el número, pero sí, la verdad fue una muy, muy fortísima jugada. Creo que se olvidó, no sé por qué, no sé qué le pasó, no sé de qué se acordó el jugador que ha sido expulsado, que en un instante más le decimos de quién se trata, pero lo cierto es que tú bien lo dices, Cristian, entró no solamente con tacos y riñones, entró prácticamente como yo diría, pues auténtico vehículo pesado sin frenos en pendiente de bajada. Sí, sí, realmente fue una entrada muy fuerte. Creo que pierde la cabeza este jugador de los Soles de Acolman. Aldo Mendoza, se llama. Ahora vamos a ver cómo reacciona Titanes, ¿no? Que Jaime también deberá reacomodar sus piezas ahora con un hombre de más. Pero pierde la cabeza, así que ni hablar. Fue el número 2, Aldo Mendoza. El número 2, Aldo Mendoza, quien sale expulsado por parte del equipo del Soles de Acolman. Bueno, pues ahí está, con uno menos. A lo mejor esto le puede beneficiar, sobre todo porque es un elemento de la parte baja de ese equipo de los Soles. Y esto ojalá lo capitalice el cuadro de Titanes, como ya lo hizo en algún momento la semana pasada, cuando también el equipo rival se quedó con hombre menos. Hablamos de la visita del equipo de Cadereyta. Así que por derecha, el equipo de casa intentando ahora. Falta otra vez, entrando fuerte. Ahora lo hace Roberto Jaramillo en la humanidad del número 59, Miguel Barajas. La pelota está sobre mitad de cancha, rotando el balón el equipo de los Titanes, entregando ahora para la incursión que tiene. Vamos a ver si puede hacerla efectiva el equipo de casa, merodeando nada más sin ningún problema, pero Flores no puede hacer nada. Y bueno, va a reventar el equipo de los Soles, buscando ahora acomodarse de esta expulsión. Ya viene entonces en la posibilidad del equipo de casa con Fernández, que extiende para Peñalosa. Peñalosa también está peleando fuerte. Queda ahí ese balón simplemente en posesión de nadie, dándose el espacio para ver quién puede controlar. Revienta Soles, pero Peñalosa con Fernández para quedarse con ese balón, hacer evolución al frente, entregar a una pelota que no dejó correr ahí Luis Iván, porque iba más franca para Peñalosa. Pero bueno, ahora aparece hacia el frente lo que es Barajas, acomodándose bien. Revienta el equipo de Soles y la pelota va hasta la parte baja para que salude el arquero Edson Salazar. Bueno, pues ahí está. Y de momento el señor Andrade, técnico de Soles, no ha hecho ningún ajuste, ¿verdad, Cristian? No, claro que no, pero ya se pararon dos miembros de ahí de la banca de Soles de Acolman a calentar. El señor Andrade no se ha sentado en todo el primer tiempo. Bueno, pues ahí están entonces dos elementos espigados ellos por parte del equipo de Acolman. Y bueno, pues la situación está para lo que venga y lo que se va a dar en el cierre de un primer tiempo. Aletargadón por momentos, que vuelve a la vida por otros, pero que bueno, donde todavía ninguno de los dos equipos logra tomar el mando de las acciones. 40 minutos del primer tiempo, NQ, la superestación le dice, el equipo de los Titanes están en cero goles, los Soles están en cero, Tulancingo y Acolman sin hacerse de momento daño. Peñalosa, al querer retroceder, regala la pelota, ya buscaba controlar a Acolman. Revienta desde el fondo el equipo de casa. Hay sanción, hay una falta allá sobre lo que es un elemento del equipo de Titanes. La vio más cerca Cristian Figueroa. Claro, ahí enseñando los tacos el delantero de Acolman y golpeando a Celso Acosta y el capitán del equipo de Tulancingo, que está ahí tirado en el césped en espera de que entren las asistencias médicas y lo revisen. Ahí está entonces recibiendo pues lo que es la asistencia técnica a este elemento del equipo de Titanes. Pues se nos va a ir el primer tiempo, señor Caballero, sin mucho que platicar. De momento pues presionando mucho, pero todavía sin una llegada clara a la portería, la que tuvo tal vez por ahí el equipo de Titanes, pero hasta ahí como que no muy contada la emoción en este primer tiempo. Sí, salvo la jugada de Barajas casi al inicio del primer tiempo, y también esta jugada por parte de Soles de Acolman, que no pudo concretar bien de cabeza el jugador de los Soles de Acolman. Pocas acciones. Creo que Jaime Alarcón, tanto el entrenador Rodrigo Andrade de Soles de Acolman, tendrá que hacer algo serio. Más Jaime Alarcón, ¿no? Por la obligación que tiene de estar en casa, la obligación que tiene y que le da el que tiene un hombre de más en el terreno de juego. Y vamos a ver cómo puede pintar el segundo tiempo para los Titanes de Tulancingo. Bueno, pues poniéndose el balón en circulación, también la pelota, el manejo del balón, el ritmo del partido ha sido cortado por todo lo que ha sido las fuertes entradas del equipo de los Soles. Yo creo que ahora sí tendrá que haber mínimo unos 2 minutos de reposición, porque sí, el partido no ha tenido la continuidad que hubiésemos querido a lo largo del encuentro en esta primera mitad. Muy bien Peñalosa en la conducción individual, se busca llevar un segundo hombre, este impone perfectamente para que no logre evolucionar al frente. Peñalosa Olvera es el que baja la cortina, da salida por derecha y viene el intento ahora con Lugo para poner ese balón dentro del área. Cuidado, la parte baja del equipo de Titanes puede ser sorprendida. ¡Cabezazo! Un balón que se va a ir por fortuna al lado del listón derecho de la cabaña que defiende Salazar. Estuvo ahí en la parte baja Gómez para intentar imponerse, pero muy bien ahí, solitario y todo. Hizo la travesura el 22, Juan Ramírez, que por poco Cristian le pone número a la casa por parte de Colman. Claro, ahí un balón en el aire, en el área, y peleando los dos fuerte por el balón. Un choque ahí de cabezas, pero el número 22... El número 22 de los Soles de Colman, Juan Ramírez, logró hacer contacto con el balón y se va por un lado de la portería que defiende Edson Salazar. Y bueno, pues Salazar de momento, ni se esperó ni salió bien, se quedó como que en el viaje y por poco lo clarea, señor caballero. Sí, como que le pensó mucho en esa jugada, se quedó a medio camino y por poco de algunos centímetros ese balón no entra a la cabaña de Titanes. Incluso los gestos de los compañeros de los Soles fue llevarse las manos al pelo en señal de cómo es posible que no haya entrado ese balón, porque ese gol para Colman hubiera sido sensacional, oro puro para ellos. Afortunadamente para Titanes no cae y bien, para cerrar las acciones ya de este primer tiempo, vamos a ver qué puede hacer Titanes. Pues este es un adelanto de lo que va a hacer a Colman en la parte complementaria, un balonazo, un servicio al frente, porque están con uno menos, buscando clarear al equipo de casa y por qué no cascar el gol de ventaja, así que el equipo de Titanes tendrá que continuar con eso que nos había regalado, estar muy motivados, estar muy presentes a lo largo de los 90 minutos. De momento aparecen esas desconcentraciones que en ocasiones se tenían, hoy no las había apreciado tanto como en este partido, pero bueno, ojalá y esto sirva para que venga el apretar de tuercas del señor Alarcón en el medio tiempo, en esa charla que se tenga allá en vestidores, porque pues no se puede ir, no se puede esperar que en esta tarde, con uno menos enfrente por parte de lo que es el equipo de Colman, el equipo de Titanes tenga la posibilidad de no llevarse los 3 puntos. O sea, es importante hacer efectiva la localía y bueno, pues aprovechar la inferioridad numérica de este equipo de los Soles, quien otra vez por derecha intenta, lo hace con Castro pegado a la banda en evolución ofensiva, no puede quedarse con ese balón que ya vuelve a controlar el equipo de los Titanes, pero que entregan de manera equivocada. Sin embargo, otra vez Titanes está recuperando a través de Flores. Cambio de juego, vamos a ver qué puede hacer el equipo de Titanes en un despeje, en una salida desde lo que es la catapulta de cerca de mitad de cancha en profundidad por sector de la izquierda. Allá aparece Titanes otra vez, vamos a ver el servicio, viene este por alto, vamos a ver quién contacta. Cabezazo que no es eficiente y que simplemente hace que todo el mundo se multiplique. Fernández, por ejemplo, allá en la parte izquierda de esa caja registradora del equipo de Colman buscó, pero bueno, se pierde. Yo creo que era para más otra vez, no hubo dirección en el contacto con esta pelota y no logra cuajarse este gol en esta descolgada, que al menos fue efectiva, pero que no cerró con gol como se esperaba y como pudo ser, si es que no se pierde en el intento el equipo de Titanes, señor caballero. Sí, lástima por Titanes, porque era una buena acción este centro, no pudieron hacer contacto con la cabeza, pero se está perdiendo ya y se está yendo este primer tiempo, que en este momento está silbando el árbitro central Jesús Campos, el final de este primer tiempo, con un 0-0, aburrido tal vez, 2-3 acciones. Sin embargo, creo que la segunda parte pinta para algo mejor. A Colman tiene un hombre de menos y eso lo debe de aprovechar muy bien el equipo de Titanes. Bueno, pues una pena, pero así se termina con este partido en la primera parte. 0-0, uno menos para el equipo de los Soles de Colman. Titanes no puede ponerle el número a la casa. Está usted en la superestación, donde nunca se interrumpe una emoción, para platicarle que tenemos mensajes en cabina central y que regresamos para los comentarios de medio tiempo desde este primero de mayo. Y La nueva actitud es ver la vida con optimismo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. La familia Mejía López participa el deceso de la señora Lucía Mejía López. El duelo se recibe en Allende Sur número 521. Se oficiará misa de cuerpo presente hoy a las 14 horas en la capilla del Panteón San Miguel. Posteriormente, se le despide en el panteón del mismo nombre. Descanse en paz, la señora Lucía Mejía López. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo y al medio ambiente. Desde el Congreso, Pedro Luis Noble, tu candidato a diputado de la coalición PRI y Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Mami, ¿ya está la comida? Ya mero. Mami, ya quiero comer. Ahorita. ¿Cómo le haces para que tus hijos ya quieran comer? Es que mis comidas las acompaño con Sidral Mundet. A mí me gusta y a ellos les encanta. En todo momento y en cualquier lugar, Sidral Mundet siempre está presente por su delicioso y refrescante sabor a manzana. Sidral Mundet, la manzana en su mundo, la manzana en salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. Aquí le dejo estos, pero lávelos bien, ¿eh? No abuse, ya llevo como 3 horas. Pues sí, pero todavía no salda su cuenta. Pero yo no sabía que esos billetes eran falsos. No revisar tus billetes tiene consecuencias. La nueva familia de billetes tiene elementos de seguridad más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlos se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Espacios más seguros para nosotros. Este 17 de febrero, vota por Joaquín Arcega, Alianza Unidos por Hidalgo. La nueva actitud es sonreír todo el tiempo. NQ, la superestación, siempre más para ti. Regresamos para los comentarios del medio tiempo de este partido donde Tijuana está enfrentando a Soles y a Colman. Ha costado acomodarse en el partido, ha costado hacer el intento y hacer cosas importantes, sobre todo marcar diferencia en el duelo y conseguir el primero. Está costando Cristian Figueroa. Escucho a nivel de cancha cuando está en este momento la premiación para algunos pequeñines que practican el fútbol. Claro, aquí tenemos unas escuelas de fútbol que han ganado un pequeño torneo ahí de escuelas de fútbol 7. Los están premiando. Aquí tenemos a los licenciados quienes entregan estos trofeos y vemos a los niños muy contentos, muy motivados ahí, incluso algunos hasta bailando con la música. Qué bueno, es importante porque también promueve el acercamiento y la promoción del deporte, porque sin duda son aspectos que deben de considerarse y deben estar ahí vigentes, plenos en lo que es el desarrollo del individuo y en este caso de los pequeñines que están cerca de lo que más les gusta, que es la práctica del fútbol. Partido que tuvo sus fases, señor Caballero, porque arrancó difícil, muy amarrado, muy cerrado en mitad de cancha, poco tráfico de pelota, ambos equipos tratando de imponer su ley. Vino algunos intentos por parte de Tulancingo, por parte del equipo de los Soles, que inclusive cerró a tambor batiente, tal vez herido por lo que fue la expulsión de su jugador número 2, Aldo Mendoza, y buscando en un balonazo a lo mejor, pues cuajar ese gol que les diera la ventaja. No se dio, no se presentó, y bueno, todo está ahora para los ajustes que en lo técnico táctico hagan los técnicos, tanto Rodríguez como Andrade, o Alarcón y Rodríguez y Andrade por parte de Titanes y el equipo de Acolman respectivamente, pero lo importante está por venir. Lo que sí, habrá que reflexionar, que tal vez el partido en su primera mitad no gustó mucho, pero bueno, pues queda todavía 45 minutos más. Quedan 45 minutos donde Titanes puede sacar la espina, haciendo un buen segundo tiempo. Y creo que está a modo el partido para que saque una victoria y tal vez puede ser holgada. Así que, amigos, no le cambien, están en el 640 de AM y 90.1 de FM. NQ Deportes en el Estadio Primero de Mayo, llevándoles las acciones de este partido entre Titanes y los Soles de Acolman. Vamos a una pausa y volvemos a este Estadio Primero de Mayo. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Más. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más por los jóvenes y las mujeres, más por el medio ambiente. Desde el Congreso, Alfredo Bejos, tu candidato a diputado local de la coalición PRI Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Si yo te digo sabor a manzana, manzana, ¿en qué piensas? En Sidral Mundet. Mundet, ¿qué hay otro? Pues en Mundet. Mundet. En Mundet, ¿a poco hay otro? ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. No, hombre, ya que llegó a su casa, le tomó la mano, le dio el anillo. ¡Mua! Ya me tengo que ir. Oye, pero vine a lo mejor, espérate. Es que tengo una cita. Una noche a la semana tienes una cita con tu familia. Noche familiar. Platiquen, jueguen, convivan. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo y al medio ambiente. Desde el Congreso, Miguel Rivero, tu candidato a diputado local de la coalición PRI y Nueva Alianza. Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. De regreso a este escenario de este primero de mayo, donde se dio esta premiación a un grupo de pequeños que andan recorriendo con la Vuelta Olímpica y el trofeo en alto, para pues recibir el aplauso de toda la gente que ha venido a este escenario en el partido, en el duelo en el que estamos aquí en el marco de su medio tiempo, disfrutando el partido de Titanes contra el equipo de Soles. Tulancingo y Acolman frente a frente en este duelo de la jornada 4 de la primera, pero de la segunda división nacional, Grupo Bajío. Así que bueno, pues esperar qué puede darse como ajustes en lo técnico, en lo táctico, para la parte complementaria, y ojalá hay buen ambiente, ojalá se respira pues la seguridad de que todavía a Titanes le queda un segundo tiempo para hacer todavía mejor fútbol del que nos enseñó en la primera mitad, señor Caballero. Yo creo que sí, estábamos comentando durante el primer tiempo la serenidad que le vemos ahora al equipo de Titanes, y yo creo que en esta ocasión, que tiene un hombre de más, no será la excepción. Me parece que Jaime estará trabajando en ese aspecto, en el aspecto anímico, animándoles a que vayan al frente con la confianza de que tiene un hombre de más, pero también cuidando el contragolpe por parte de Soles de Acuerdo. Así que Titanes está en sus manos el que puedan sacar esos tres puntos, que lo pueda posicionar tercero o cuarto de la tabla general. Señor Caballero, está la situación complicada, siguen todavía 1-0 en Puebla, y bueno, pues es un partido que pone alegre a la gente del puerto, porque mientras el Puebla no gane, Veracruz está tranquilo, aunque sabe que complicado, pero bueno, es tranquilo el tema para el asunto porcentual. Mientras Puebla no gane, los demás respiran. Sí, ese es la, digamos, el oxígeno para tanto Veracruz, Tecos, que mientras Puebla no gane, ellos pueden seguir muy tranquilos, ¿no? Sacando un puntito como ayer Veracruz ante Santos, pero qué triste historia de Puebla, ¿no? Sí, y sobre todo porque se prepararon para todo menos para esto, en la parte complementaria en este segundo torneo, luego de que en la apertura pues cerraron un poquito mejor de lo que se esperaba. En la clausura, con los refuerzos, con lo que se estaba trabajando, dos partidos en línea en casa, tenía 6 puntos posibles en el presupuesto, estaba que empezaras perdiendo con América, empataste, tenía 6 puntos posibles para cosecharlos, solamente llevas uno, así que vamos a ver si Puebla se levanta, si le da la vuelta al asunto. Puebla estará demostrando que tiene el interés y el deseo de permanecer, si no, cuidado, porque es muy temprano perder dos partidos consecutivos en casa, y pueden pasar cosas como las que pasaban en el puerto, que se fue el turco Mohamed para llegar al Piojo Herrera, Sí, puede pensar mucho en el estado anímico de los jugadores del equipo de Puebla, porque ya saben que no hay mañana. Todavía en el torneo anterior decían, bueno, podemos hacer un mal torneo, pero en el que viene nos podemos reponer, pero en este la presión va a ser más fuerte porque ya no hay mañana. Cada partido para ellos será una final, y vamos a ver qué pasa con el equipo de Puebla, que va perdiendo 1-0 ante los Rayos del Necaxa. Cristian Figueroa, estamos contigo a nivel de cancha. Bueno, así es, como ya comentan allá, las oportunidades que deja Puebla ahí en casa, el equipo de Veracruz también allá con la institución llamada Profut, allá con el profesor Eugenio Dobeso, allá con De La Torre también, peleando muy fuerte por Veracruz. Pero volviendo a este estadio primero de mayo, la gente calentando, la banca aquí dentro del terreno de juego, haciendo movimientos de calentamiento, esperando a ver que hacen los directores técnicos Jaime Larcón y Rodrigo Andrade para la segunda mitad. Esperemos que para bien de esta afición que se dio cita en este primero de mayo, pues Titanes saque la casta y mueva a Jaime Alarcón las piezas para que salga un equipo más ofensivo, un poquito más dedicado a la media cancha para que pueda distribuir los balones tanto a Luis Iván el Terrible y también para Venancio Fernández, que están como punta de este equipo de Titanes. Así que, amigo, no se despegue de la frecuencia de la superestación, la doble frecuencia deportiva 640 de M 90.1 de FM, porque está por iniciar el segundo tiempo en este partido entre Titanes y los Soles de Acolman, que vale la pena repetir, Cristian, la posición que ocupa ahorita el equipo de Titanes. Está ubicado en la sexta posición, pero a diferencia de que Querétaro y Tecahuizquilucan, que van arriba de ellos, ya jugaron su partido y lo perdieron. Se quedaron con 6 puntos, Titanes tiene 5 puntos, así que está a la charola de plata y de oro para que Titanes pueda acceder al cuarto lugar o bien al tercero, si es que Toluca en estos momentos, que también están jugando, pierda o empata. Así que Titanes tiene en sus manos la tercera posición o la cuarta, y ya están ellos que puedan salir a ganar este partido. Así que, amigos, si tú estás cerca del estadio Primero de Mayo, véngase, todavía hay lugar aquí en el estadio Primero de Mayo, y venga a disfrutar esta segunda parte de este encuentro. La afición, como bien decías, Cristian, pues ya calentando los motores. Me parece que al final del primer tiempo estuvo animado el público, exigiendo a Titanes, y creo que en esta parte complementaria, Cristian, me parece que la afición se va a divertir y le va a exigir al equipo de Titanes. Así es, pues el equipo de los Titanes de Tulancingo haciendo muy buena labor. Destacar ahí el número 59, Miguel Barajas, que ha tenido mucha profundidad por la banda de la derecha. Recordemos aquella ocasión en que se quitó a dos rivales y sacó un tiro cruzado que pasó al lado del poste, del lado derecho de la portería de los Soles de Acolman. Y una vez más, Miguel Barajas demostrando que se puede. Sí, Miguel Barajas ha hecho un torneo anterior muy bueno. Me parece que honor se ganó la titularidad ya en este equipo de Titanes del torneo clausura 2008. Y también resaltar que Venancio Fernández por la punta izquierda no ha estado pues tan suelto como se le conoce, pero también eso es debido a la férrea marca que se le ha hecho a Venancio Fernández, al igual que a Luis Iván el Terrible. Así que vemos que en esta parte tanto Alex Peñalosa como Jimmy Fernández puedan surtir de balones estos delanteros y así horadar esta cabaña en el equipo de los Soles de Acolman. Así que les recordamos algunos marcadores de ayer, la jornada sabatina de Primera División. Todo esto empezó el viernes con Veracruz empatando a 1 con el equipo de Santos. Ayer resultados pues abultados por parte del equipo de Cruz Azul, 4-0 a los Gladiadores de San Luis. Chivas 6-0 a los Monarcas Morelia. Atlante, el campeón, pierde en casa ante el equipo de Tecos, 2-1. Monterrey con Jaguares 0-0. Pachuca vence 1-0 a los Zorros del Atlas. Y hoy, para hoy, Cristian, tenemos un partido que suena en el papel atractivo: Pumas contra América. Claro, recordando que Pumas no ha ganado en este torneo y siempre son buenos partidos Pumas y América, ahora en el Estadio Azteca. Recordando una vez más un dato por ahí de Pachuca, que es el tercer gol consecutivo de Juan Carlos Cacho en este torneo, motivado, un gol por partido, y también invitándolos para el miércoles apoyar a la selección mexicana en contra de Estados Unidos, por allá en Houston, Texas. Pues cuentas pendientes, Cristian, en la selección de mexicana con la selección estadounidense. Esperemos que ahora sí, en 2008, se pueda pues sacudir esta jetatura que ha impuesto la selección de Estados Unidos sobre la selección mexicana. El próximo miércoles, la selección de México contra Estados Unidos. Y bien lo dices, tanto Cacho, que está convocado, pues viene, me parece que viene aceitadito, de Nigris, que fue, nuevamente fue convocado, pues viene después de hacer un gol allá en la Liga de Turquía. El mexicano de clase mundial, ¿no? El que te anota goles en todos lados, menos en nuestro país. Ojalá y ahora con la convocatoria resulte ante los Estados Unidos este de Nigris, que es especial, es un hombre distinto, es promovido por una empresa que de alguna forma se dedica a eso, a exportar futbolistas que uno no se imagina de dónde vienen y cómo llegan. Lo cierto es que está y ha estado en fútboles muy extraños, pero todavía en el fútbol mexicano, simplemente quedando de ver, y ojalá ya entregue buenas cuentas para nuestro país. Aquí en México se le recuerda aquel golazo que le anotó a la selección de Brasil, y me parece que nada más, ¿no? Pero bien lo dice, sería un trotamundos el señor Aldo de Nigris. ¿Sí es Aldo de Nigris? Lo estoy comiendo con su hermano. Él sería el hermano mayor, ¿no? No sé si tienes el nombre allá, Cristian. Al parecer es Aldo. Aldo de Aldo, ¿ah? Porque el de los que estaban en los Tigres era... Ya no me acuerdo el nombre, porque igual ya me estoy confundiendo con el de Big Brother. Muy bien. Bueno, pues ahí está la familia y la dinastía de Níguez. Ojalá en este caso empiece a demostrar que tiene esa capacidad para ser pues un elemento que tome en cuenta Hugo Sánchez en la selección mexicana, que insisto, muy especial por los goles tan raros en los que se desempeña. No tienes el seguimiento de él de manera permanente, pero bueno, pues ojalá y aproveche esta oportunidad. Ojalá venga con la motivación. También hay que mencionar la baja de Andrés Guardado por lesión, pero vamos a ver qué es lo que pasa con la selección mexicana el próximo miércoles, que me parece que está mostrando caras interesantes, como es Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y pues, la incursión de Juan Carlos Cacho, que repito, me parece que viene muy bien afinado, y esperemos que el próximo miércoles pueda explotar contra Estados Unidos. Pues un poquito ya aletargado en su regreso, un poquito lento en su regreso el equipo de los Soles de Acolman, porque pues, se han comido ya 2-3 minutos de más, así que bueno, no terminó tan retrasó del partido, porque recordemos que inclusive no hubo reposición prácticamente sobre los 45 minutos y segundos. Se pitó el final de este primer tiempo dirigido por el señor Castellano Campos Jesús. Pero bueno, pues ya ahora sí va regresando poco a poco este equipo de Acolman, que pues, se puede ganar, ¿por qué no?, una sanción por reportarse tarde al segundo tiempo. Sí, ahora que sí, por el semblante que salen de los vestidores, me parece que en este punto Titanes lleva ventaja, ¿no? Porque Soles de Acolman salió a la cancha como si fuera un velorio, Arnulfo. Sí, están la verdad que con un espíritu no muy ad hoc para lo que queda en el partido. Tan solo vemos ahorita cómo va caminando hacia su posición el número 19 de este equipo, el señor René García. Y bueno, pues ya se suma al team back y el cancerbero va corriendo a sumarse ya a esta posición de arranque. Abraham Vargas, que pues están poco a poco, insisto, ahora preparándose para la parte complementaria. Ya Titanes está cada quien en su sitio esperando que arranque el duelo. Y bueno, señor caballero, en la relatoría, los siguientes o los primeros 15 minutos de la parte complementaria están con usted. Así que a seguir de cerca a través de LQ la subestación lo que le queda a este partido. Y bueno, pues así las cosas. Repasamos entonces. Antonio de Nigris es el mayor, Aldo de Nigris es el menor. Así es. Entonces el que viene de Turquía es Antonio. Así es. Así es. Cristian, ¿cambios? Ninguno, arrancan igual, los 11 por el equipo de Titanes y los 10 por el equipo visitante, recordando que hubo una expulsión por ahí de Aldo Mendoza en el primer tiempo, una entrada muy fuerte sobre Venancio Fernández. Así es, entonces no hay cambios por el momento, salen los dos equipos con los mismos hombres y vámonos, dice el árbitro central, arranca este partido entre Titanes y los Soles de Acolman, con un equipo de Titanes que me parece se va a ir con todo al frente en busca de los 3 puntos que lo puedan colocar en las posiciones altas de la tabla. Y ya está ganando este saque de banda y la afición inmediatamente metiéndose este segundo tiempo a este partido y echando las porras al equipo de Titanes con un disparo fuerte que sale por encimita de la portería, que defiende el portero Abraham Vargas del equipo de Acolman. Fue el número 10, Marco Peralta, quien se animó a disparar y salió unos metros desviados arriba de la portería del equipo de Soles. Pero ya está la clara muestra, Cristian, me parece que Titanes va a salir con todo. Así es, Titanes ya haciéndose el balón en sus primeros minutos. Sin embargo, aquí una falta ahí en el medio campo de este número 32, Venancio Fernández. El equipo de los Soles de Acolman, nada más vemos una persona en punta, muy bien parado ahí en la defensiva. Yo creo que, como comentaba ahí el señor Arnulfo, ese va a ser su juego en esta segunda mitad, buscando el balonazo, y esperemos que se repita la hazaña de hace 15 días, que después de una expulsión, el equipo local, los Titanes de Tulancingo, se alzaron con la victoria. Esperemos que así sea, y bien el equipo de Soles de Acolman, y bien, muy atento en la saga, Alan Enciso, número 20, por parte del equipo de Titanes, está reventando el balón y está otorgando un tiro de esquina. NQ Deportes le está llevando todas las acciones de este partido, así que tiro de esquina por el sector derecho en relación al ataque del equipo de Soles de Acolman, este equipo del Estado de México, que viene tranquilamente a cobrar esta falta, este tiro de esquina. Viene el número 10 del equipo de Soles de Acolman, Carlos Castillo, viene a cobrar con perfil izquierdo. El auxiliar está diciendo dónde debe acomodar la pelota. Viene el centro al corazón del área. Viene Edson Salazar de puños. Revienta ese balón y ya tiene el balón en control Luis Iván Rodríguez, el terrible, que hace una serie de gambetas. Se apoya muy bien en Barajas. Él a su vez busca a el número que es Vicente Venancio Fernández, el número 32, pero están perdiendo el balón. Y viene Soles da Colman con el número 22, que saca un tiro muy, pero muy débil, que fácilmente controla Edson Salazar, pero ahí está la clara muestra de lo que busca Soles da Colman. Los descuidos, tratar de hacer el gol que le dé la ventaja y encerrarse en su terreno. Viene el equipo de Titanes, ahora sector derecho, centro, que ya lo está buscando Venancio Fernández, le pone muy bien el balón para Néstor Flores, se prepara, tiro y le tapa muy bien la defensiva del equipo de Soles da Colman. Y ahora son Soles da Colman, que si bien ha mostrado tal vez una defensiva cerrada, no ha renunciado del todo al ataque, pero están perdiendo el balón y es nuevamente ahora Miguel Barajas, número 59, por parte del equipo de Titanes, que está descolgando por la banda derecha. Lo están desarmando porque le cayeron inmediatamente dos jugadores y el auxiliar está marcando una falta en favor de los Soles da Colman. Así que Arnulfo, inicio del partido, ¿cómo ves, cómo pinta este partido? Dinámica, ¿no? Dinámica, se está buscando, se está intentando en ambas porterías. Creo yo que vamos a tener un segundo tiempo un poco más movido, un poco más decidido, encarado, porque el factor de diferencia es que un gol te puede dar hasta 3 puntos producto de lo difícil, de lo tosudo, de lo cerrado que está este encuentro, así que ojalá y el equipo de casa se aplique en lo que le quede este partido. Así es que viene el equipo de Titanes ganando los balones, todo despeje que está haciendo ahorita el equipo de Soles lo está ganando el equipo de Titanes. Me parece que ya están apretando muy bien la media cancha y ahora es desde el sector defensivo que están saliendo con balón dominado. Alan Enciso estaba jugando en el círculo central con Néstor Flores, él se apoya muy bien en Gómez, número 3, defensa central espigado del equipo de Titanes. Se equivoca el pase y ahora es Soles da Colman quien intenta hacer la descolgada por el sector izquierdo. Largo cambio de juego que ya lo está esperando aquí el número 9, pero bien, bien Edson Salazar jugando su área, toda el área grande, y está descolgando esa lámpara y ya no hay peligro alguno para el equipo de Titanes, que ya empieza a desplegar sus jugadas, su fútbol por parte de Néstor Flores, que está mostrando más participativo. Arnulfo en la media cancha, ahora buscando a Luis Iván el Terrible, sin embargo no logra hacer buena comunicación y se está perdiendo la oportunidad. Viene Soles da Colman intentando también hacer jugadas de ataque y esto nos da la clara muestra, Arnulfo, Cristian, que no está renunciando del todo al ataque el equipo de Soles da Colman. Está buscando la jugada que le pueda dar los 3 puntos como visitante. Viene el equipo de Titanes, viene Luis Iván Rodríguez, está entrando al área, perfil izquierdo, no se puede acomodar, deja pasar Néstor Flores, todavía la tiene Venancio Fernández, recentra, busca Jimmy Fernández, pero la está parando con la mano. Y bien, bien, el árbitro central está observando esa mano que estaba muy bien ubicado, así que Jesús Campos está marcando esa mano y se acaba el peligro para el equipo de Titanes. Y el público, Cristian, animado en este inicio de partido. Animado, haciendo su papel, y cabe destacar que vemos muchas familias aquí en Tulancingo todavía, un muy buen ambiente aquí en la tribuna, apoyando a los Titanes de Tulancingo, que esperan obtener su segunda victoria. Te dejo. Lástima, lástima. El mismo Venancio Fernández dijo, ¿qué hice con este balón que pintaba para más? Y ni hablar, se pierde la oportunidad. 5 minutos ya de la segunda parte. NQ Deportes le informa que Titanes y los Soles da Colman están 0-0 en la segunda división, en la zona del Bajío. Viene Venancio Fernández, sector izquierdo. Se apoya muy bien con Néstor Flores, el número 36, que está muy participativo ahora en la media cancha. Pierde el balón, sin embargo, se acomoda muy bien en la defensiva. Y es ahora Soles da Colman quien intentan armar su ataque. Un largo, largo balonazo que ya no va a llegar. Va a ser muy largo ese balonazo. Y hace su berrinche, su coraje, el número 26. Pero realmente él envió un balonazo que era imposible de alcanzar. El número 28, Eliud García. Y es nuevamente Titanes por parte del número 3, José Luis Gómez, quien está saliendo con balón controlado. Sale buscando a Alan Enciso en el sector contrario. El lado izquierdo, Alan Enciso no encuentra a dónde, a quién servirle, si está jugando en una jugada de seguridad con su portero Edson Salazar y nuevamente buscando a José Luis Gómez. Y ahora por la banda derecha, José Luis Gómez levanta la cara, sirve buscando a Luis Iván Rodríguez, pero no lo encuentra y ya Soles da Colman quien tiene el balón. Y cuidado, se va solito, está entrando al área, enfrenta al portero, una barrida limpia, dice el árbitro central. Y no hay nada, aunque sudamos frío, Arnulfo, Cristian. Mira que Juan Ramírez tuvo toda la oportunidad por el sector de la derecha, pero este no pudo contactar bien con la pelota y una serie de imprecisiones terminan con lo que es ahora una salida que tenía Frank, el equipo de casa por izquierda, pero no puede concretarse. Así que un duelo que de repente se pierde la concentración, la conexión, y bueno, pues ahora vendrá un cambio que ya se anuncia y que Cristian nos reporta a nivel de cancha. Claro, Luis Pineda con el número 17 se viene el terreno de juego por parte de los Soles de Colman. Se va con el número 35, Roberto Jaramillo. Ahí está el cambio por parte del equipo de los Soles de Colman. Sale Roberto Jaramillo y entra el número 17. ¿Me había Cristian? 17, claro que sí. Luis Pineda. Así es, Luis Pineda al campo de juego por parte del equipo de Soles de Colman. Y viene el equipo precisamente Soles de Colman a cobrar una falta por el sector derecho en el corredor del área. Y ya se viene a buscar el remate, no con muchos hombres, 6 hombres están buscando el remate. Viene centro, primer palo, cuidado, cabezazo, buscando el primer palo, pero se va por encima de la portería de Edson Salazar, que ya tiene el balón y a Titanes le urge, porque sabe que tiene un hombre de más, sabe que está en casa y sabe que necesita los 3 puntos para estar en la parte alta de la tabla. Néstor Flores se apoya muy bien para su banda derecha con José Luis Gómez. Él intenta hacer contacto con Alex Peñalosa y Alex Peñalosa ya no pudo controlar el balón y ese balón está afuera. Cuidado, parece que hay un balonazo ahí, Cristian, de manera creo que accidental, ¿no? Claro, muchas veces ese balonazo se sanciona con la tarjeta amarilla, pero en esta ocasión, al parecer, si fue accidentado, así lo juzga el árbitro central, Jesús Campos. Viene el equipo de Titanes jugando desde su portería con Edson Salazar, intentando armar las jugadas. Y desde abajo están saliendo con balón controlado. Arnulfo están buscando hacer las jugadas de toque, buscando el mejor hombre desmarcado. Pero no ha podido pasar de 3/4 de cancha el equipo de Titanes. Ahorita ya está en el corredor del área del equipo de Soles, pero ya lo desarmaron y es Soles de Colman quien está intentando ahora armar sus ataques. Viene Alan Enciso haciendo bien la cobertura. Bien, está metiendo la pierna para enviar este balón hacia saque de banda. Y es Soles de Colman que en estos primeros minutos, Arnulfo, no parece que tuviera un hombre de menos. Yo te iba a decir que parece que el que está con un hombre de menos es el equipo de Titanes y no el cuadro de los Soles. Ojalá y esto también se dé, se cambie, se perciba que requiere de un revulsivo este equipo de Titanes y tal parece que el técnico, señor Arcón, así lo entiende, porque va a venir una modificación en las líneas del equipo de Titanes y ya va de salida, me parece que a la distancia es el señor Peralta. Marco Peralta, el 10. Entra sí. Con el número 58, Carlos Tapia. Bueno, pues ahí está el cambio por parte del equipo de Titanes, sale el número 10, Marco Peralta, y entra el número 58, Carlos Tapia. Muy bien. Así es. Bueno, pues ahí está el cambio. Carlos Tapia al terreno de juego, número 58 por parte del equipo de Titanes. Y ahora sí, el balón se pone en juego y es a Colman quien tiene el saque de banda. Lo hace de manera errónea. Jimmy Fernández gana muy bien el balón. Sin embargo, le caen 1-2, pero logra salir avante y ya tiene el balón con Luis Iván Rodríguez, que se apoya nuevamente con Jimmy Fernández buscando a Venancio. Pero él se equivoca. Y ya es un balón dividido que está ganando Soles de Colman en el círculo central. Viene Alan Enciso. Intentaba ganar el balón, no se habla con Venancio Fernández y el balón nuevamente está dividido y ahora Soles de Colman quien lo está poniendo a tierra, sin embargo lo vuelve a perder y es José Luis Gómez quien está ganando el balón y es Alex Peñalosa quien intenta salir con banderas desplegadas, no lo logra porque afuera del círculo central lo están desarmando y es Soles de Colman quien ahora ya tiene la posición del balón. El árbitro central está marcando una falta, rápidamente cobra a Soles de Colman y quiere apresurar este asunto, no tiene un hombre de menos, pero repetimos, no se nota, parece que fuera al revés, parece que Titanes tuviera el hombre de menos. Viene Soles de Colman por el corredor izquierdo, viene levantando la cabeza, trata de encarar y sobre la marca de José Luis Gómez, bien pasa el centro y está haciendo un tiro de esquina porque ese balón chocó en la unidad de Celso Acosta. Y ya son 10 minutos, 11 minutos ya de la segunda parte. NQ Deportes le informa que Titanes y Soles de Colman están 0-0. Hay un tiro de esquina en favor del equipo de los Soles. ¿Cómo ves el inicio de este partido, los primeros 10 minutos, Cristian? Mira, una serie de errores por parte de Tulancingo, pero nos habla de que quieren salir con este balón dominado para abrir los espacios debido al hombre de más que tienen. Y han caído unos pases fallados ahí, pero te dejo porque se viene el ataque el equipo de Tulancingo. Y si viene la ola roja, la marea roja por parte del equipo de Titanes, sin embargo, no va a ser buen contacto, buen control de balón. Jimmy Fernández, que me parece que en esta tarde ha venido un poco errático el número 8 de Titanes, Jimmy Fernández. Sin embargo, por ganas no ha parado. Y ahora es Luis Iván, el terrible, quien está haciendo bien la jugada. Es Néstor Flores quien se perfilaba a entrar al área. Nuevamente el disparo de Iván Rodríguez, que es bien tapado, rechazado por la defensiva de los Soles de Acolman. Viene nuevamente en sector defensivo. Ahora es Celso Acosta, que en el círculo central está distribuyendo el juego hacia el sector derecho, pero bien interceptado ese pase. Y ahora es Soles de Acolman, que se agrega al ataque con cuatro hombres, y son 2-4-5 de Titanes a la defensiva, 6 ya. Viene el centro y esto va a ser fácil para Néstor Flores, que se hace muy bien del balón y se apoya al sector defensivo con Barajas. Pero es una muestra, ¿no? Me parece que en esta jugada Arnulfo, que pudiendo ir hacia el frente, siendo más vertical, prefiere hacer la jugada de seguridad hacia el número 32, Venancio Fernández, ¿no? Sí, está tardando mucho el equipo de Titanes en el acarreo de la pelota, en el tránsito de la pelota a zona de definición. Ojalá y ahora venga, que estoy contigo, caballero. Viene Luis Iván el terrible con un centro que lo está buscando Venancio Fernández. Recentro, Luis Iván lo busca y ya no hay nada. El árbitro central está marcando una falta, así que se pierde esta clara oportunidad por parte del equipo de Titanes. Pero sí necesita Arnulfo Cristian, el equipo de Titanes, ser más vertical, porque me parece que si está bien haciendo las jugadas de seguridad en los pases, haciendo la chiquita, pero me parece que la verticalidad, las paredes y los pases al hueco pueden ser peligrosísimos en este tipo de partido. Mira como en esta jugada, en una serie de triangulaciones, en una opción de despertar y de evolución al frente más dinámica, puso en predicamentos el equipo de Titanes y hizo ver mal a un cuadro que le falta un hombre en la parte baja. Bueno, yo creo que es lo que tendría que seguir aprovechando el equipo de Titanes, ser más dinámico porque lo ha mostrado, y regalarnos jugadas con mayor profundidad que pongan en jaque a la parte baja del equipo de Soles. Te informo, sí, otro cambio por allá. Entra con el número 20 Javier Gómez por el equipo de los Soles de Acolman, y se va con el número 10 Carlos Castillo, haciendo otro movimiento el director técnico Rodrigo Andrade. Gracias, Cristian Figueroa. Así que está el cambio, el movimiento por parte de Soles de Acolman. Sale el 10 Carlos Castillo y entra el número 20 Javier Gómez. NQ Deportes llevándole todas las acciones de este partido de la segunda división profesional. Ayer ya tuvimos la oportunidad de escuchar la transmisión de los Tuzos del Pachuca contra los Zorros del Atlas, que gana los Tuzos del Pachuca 1-0. Se pone con 6 puntos de 9 posibles, 6 puntos los Tuzos, y parece que regresa, ¿no?, Pachuca. Pues sí, poco a poco ahí va Pachuca, le está costando, no ha sido fácil, pero bueno, pues la buena noticia es que ya regresó Cristian El Chaco Jiménez, pedido por la gente, obviamente muy fuera de ritmo, no tocó la pelota como se quisiera, pero sí es importante que ya el Chaquito esté en la cancha para gusto y satisfacción de la gente que comulga con Pachuca. Vamos con Titanes, señor caballero. Viene Jimmy Fernández, número 8, intentando hacer el ataque, buscaba penetrar la defensa, pero no lo logra, y es ahora Alex Peñalosa quien está ganando un saque de banda. Y Alex Peñalosa, me parece que igual en este segundo tiempo Alex está mostrándose más participativo, como que está poniéndole más empeño al asunto. Sabe que tiene un panorama ideal para ganar este partido. Viene Venancio Fernández buscando a Barajas. Ahora Venancio Fernández lanza un centro, pierna izquierda, cuidado, lo buscaba muy bien Celso Acosta, pero no logra hacer contacto, y ahora es por la banda derecha, intenta hacer la recorrido hacia el centro. Jimmy Fernández, tiro, cuidado, había marcado, es una falta, es mano. Arnulfo, afuera, lo está marcando, ¿verdad? Sí, es una mano, pero se está señalando fuera del área, justamente en media luna. Así que bueno, pues ahí está, la gente pedía el penal, no sé cómo la vio allá a nivel de cancha Cristian Figueroa. Claro, una mano por ahí por parte del número 21 Fabián Olvera, quien ya es amonestado, aunque por ahí hubo una controversia con el asistente número 1 Sergio Hernández, quien pedía que era fuera de lugar. Pero antes, muy bien, Jesús Campos, el árbitro central, marca esta mano y píntalo de amarillo a Fabián Olvera, el número 21. En este caso, Ardujo, ¿la ley de la ventaja no aplicaría? Pues no aplicó, porque para el árbitro simplemente quedó el silbatazo, no observó, le faltó concentración, no observó que un jugador de Titanes quedó pleno con la pelota, porque creo que sí debió correr y dejarle la presión del silbatazo hasta que se concluyera la jugada que derivó de esta mano, ¿eh? Así es. Bueno, viene el número 36, Néstor Flores. El balón está afuera del área grande, viene el disparo, ¡ay, fuera! Le pegó con enjundia, pero le faltó colocación a Néstor Flores, número 36 de Titanes, y se va una clara oportunidad ya cuando es el minuto 15. Ya minuto estamos 15. Los 16 minutos, ¿eh? Ya 16 minutos de la segunda parte, así que Titanes está dejando ahí la oportunidad. 16 minutos de la segunda parte. En Ecuadeporte informa, Titanes 0, los Soles de Acolman 0. Bueno, vamos con la conclusión de esto, que sería mi intervención en el partido del minuto 16 al 30. Señor Figueroa, no sé si checó quién fue el amonestado, un instante más. Estoy contigo, cabezazo ahí, que va a la derecha y que contiene muy bien el arquero Vargas. Tenemos el amonestado por parte del equipo visitante. Fabián Olvera con el número 21. Muy bien, Fabián Olvera entonces fue amonestado después de que cortó de tajo una jugada importante del equipo de Titanes. Así que ya viene el balón quieto sobre el círculo central en terreno del equipo de casa. Viene Soles, sector por la parte derecha. Viene la incursión de una oportunidad que tuvo y que afortunadamente Castillo no contactó con su compañero, pero que buscó en esta oportunidad clarear por sector de la derecha al arquero Salazar, el portero de casa. El balón va fuera, tiro de esquina, punta de la derecha, viene a cobrar el propio Jesús Castillo, número 9 de Soles. NQ informa, tiro de esquina para el equipo visitante. Viene este envío perfectamente, muy bien ahí aparece la parte baja de Titanes para alejar momentáneamente el peligro con Flores. El árbitro señala la falta, hay gente, hay un elemento de Titanes en el césped, se está doliendo y bueno, así la vio Cristian Figueroa. Claro, allá en la lucha por el balón se ve un encontronazo el defensa de los Titanes de Tulancingo. En un momento te digo quién es. Ya entran terreno de juego ahí apresurados con la camilla para asistirlo. Esperemos que no sea de gravedad ahí. Y aprovecha el director técnico Jaime Largón para hablar con los Titanes. Sí, todavía les queda, en el caso del equipo de casa, un cambio, ¿no? Entonces están todavía pensando qué pueda darse. En la oportunidad también de lo que pudiera ser el cambio, yo veo ya muy preparado el número 99, este que es Octavio Villar por parte de Soles, a ver si también va a ingresar al partido. Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? En este duelo donde, créanme que aunque es febrero, el sol está cayendo recio, ¿no, señor Figueroa? Claro, así lo sentimos acá, muy acalorados aquí en el terreno de juego, pero muy contento de llevarles hasta ustedes este partido de los Titanes de Tulancingo desde el Estadio Primero de Mayo por NQ. Muy bien, bueno, pues ya están ahí llevando fuera de la cancha, atrás de la portería, que defiende Salazar por parte de Titanes, al elemento de casa que ha sido pues golpeado, que está lesionado básicamente, pero esperemos que se restablezca ya en este partido. Vamos a ver qué viene ahora con este balón que se va a perder y que va a quedar allá para que el cancerbero de Soles se quede con la pelota. Viene el despeje, la pelota queda ahí para la oportunidad que tiene ahora Soles. El árbitro aprecia falta y es falta en la parte baja del equipo de Titanes. El árbitro señala entonces que el balón debe ser en favor del equipo de Soles. García dialoga mucho con el señor árbitro, el señor Jesús Constantino. El que vendrá a cobrar será Fabián Olvera. Tiene la oportunidad entonces de poner en circulación este balón el equipo de Soles. Ya el número 20 de casa, Alan Inciso, que estaba lesionado, pide le autoricen su reingreso. Así está ya autorizado como tal. Viene el despeje de la parte baja del equipo de Titanes para empujar al frente al recién entrado Tapia. Ahí muy bien la saga del equipo de Titanes, pues buscando cortar la evolución ofensiva. Para ellos muy bien, creo yo que inclusive por ahí hubo hasta obstrucción, no sé, así la aprecié yo, señor Caballero. A mí me parece que sí se podía marcar con una clara obstrucción por parte del equipo de Soles de Acoma, porque pues ya no estaba en juego la posición del balón, ¿eh? Viene ahora la oportunidad para este equipo de Titanes, que por izquierda está intentando evolucionar al frente con la inclusión de Fernández. La va a dejar para Peñalosa, Peñalosa con Fernández, Fernández otra vez buscando ahora más hacia centro a su propio compañero también del mismo apellido, Jimmy Fernández, el número 8, apoyándose ahora en Enciso, rotando la pelota a Titanes con intención, con ganas, con deseo de dar factor de diferencia a este partido. Ahora aparece Venancio Fernández, pero la pelota se va a ir para un servicio lateral. Así que a cobrar el equipo de casa, justamente en el corredor del área por sector de la izquierda. Peñalosa pierde la pelota y el cerco naranja, el cerco defensivo de Soles, ya revienta para entregar sobre mitad de cancha para Ramírez. Ramírez entonces ahora en cambio de juego y no pasó nada. Sobre los 21 minutos de la parte complementaria, NQ Deportes, la superestación, le dice que estamos como comenzamos, 0-0 entre el equipo de los Titanes y los Soles. Tulancingo y a Coleman están sin hacerse daño. Les reporto a mis compañeros aquí del sonido local si lo quieren hacer efectivo. Pues ya empató el Puebla, ¿eh? 1-1. El equipo de Puebla está empatando a 1 con Necaxa. Y bueno, pues de momento ya la cosa se pone más tranquila allá en Angelópolis. La pelota va hacia afuera, así que vendrá a poner en circulación servicio lateral este que es el equipo de Acolman con Luis Pineda. Cristian, te escucho a nivel de cancha. ¿Cómo has sentido ya las incorporaciones de ambos equipos? ¿Están funcionando los refrescos? Pues así es, para el equipo de los Titanes se ha hecho más del balón, teniendo ahí una serie de oportunidades. Y bueno, viene el tercer cambio por el equipo de los Soles de Acolman. Va a entrar con el número 99. En un momento te informo quién sale. Muy bien, ahí está entonces todavía un cambio más. Cuidado porque ya iba para la incursión al frente García, pero perfectamente aparece la parte baja de Titanes para evitar el peligro. Evolución por sector de la derecha, pegado a la banda. Otra vez, vamos a ver si puede hacer algo este equipo de casa. No, la pelota va hacia afuera, tiro de esquina. Pero bueno, ahí estuvo. Y estuvo para intentarla, estuvo para hacerla barajas, pero el servicio queda para tiro de esquina, punta de la derecha. NQ informa, cobra en cortito rápidamente el cuadro de Titanes. Busca sorprender, no había nadie. Se precipitaron ahí porque prácticamente toda la parte baja era con tinte naranja. Y como que se regaló la posesión de la pelota, señor Caballero. Así es, lástima por parte del equipo de Titanes, que lo estoy notando. Ahora sí, Arnulfo ya no tan tranquilo como en la primera parte. Me parece que les está haciendo presión el cronómetro. Saben que el tiempo se les está acabando y saben que no han podido aprovechar esta ventaja numérica que les ha dado la expulsión del número 2 del equipo de Soles, Aldo Mendoza. Y bueno, pues también ya el señor Alarcón como que espera que lo que manejó como cambio se esté interpretándose en la cancha. Le está costando trabajo. Ahora aparece García para ceder servicio lateral, que vendrá a cobrar el equipo de Titanes con Gómez. Pero qué trabajo le está costando a Titanes asimilar. Primero, que el rival tiene un hombre menos. Segundo, que ya hizo los movimientos que podrían buscar un resultado mejor para el equipo de casa. Y bueno, pues ahí está, un equipo que está resultando, la verdad, inclusive con un mejor fútbol Soles que lo que mostró en la primera mitad por el momento. Fernández extiende, vamos a ver una pelota que no se dio con tranquilidad y no puede llegar a ella Luis Iván Rodríguez. Se pierde otra opción porque el tiempo, los tiempos en este servicio en profundidad no fueron los correctos y la verdad es que el balón se desperdicia cuando tuvo toda la oportunidad el equipo de Titanes de cuajar el primero de la tarde aquí en el primero de mayo. Señor Cristian Figueroa. Así es, aquí el árbitro central Jesús Campos apresura al guardameta de los Soles de Coleman, Abraham Vargas, que se deje de hacer tiempo porque ya lo vimos un poco nervioso y retrasando el juego. Bueno, pues entonces ahí la pelota queda para un servicio lateral que tiene el equipo de Soles a través del número 17, que va corriendo, logrando ubicarse Pineda para este servicio. Entrega ya por izquierda, la marcación ahí hasta de uno y dos elementos del equipo de Titanes es superado. Cuidado, cabezazo con la oportunidad que simplemente se va a dibujar como una opción para Lugo. Su cabezazo muy desviado, pero insistimos, Titanes está dejando vivir de más al equipo de los Soles, porque cuando ha llegado el equipo de Titanes ha desperdiciado cualquier oportunidad de peligro y se ha perdido entonces en el intento. 25 minutos de la parte complementaria. NQ Deportes, la superestación, le dice: Titanes está enfrentando a Soles y se encuentran como iniciaron, 0-0. La pelota por derecha, otra vez el equipo de Titanes, profundidad, un balón que, cuidado, va a soltar el portero del equipo visitante Vargas, no puede contactar nadie por parte de Titanes. ¿Quién? ¡Es Luis Iván! ¡Gol Titánico! El número 33, Luis Iván, conecta un balón que quedó pleno y que vence a la izquierda al cancerbero Barajas. Y con esto Titanes se encuentra 1-0. Se cansó de recibir la amenaza, la presencia de un equipo que no estaba muerto, y ahora sí, en una salida vertiginosa, el equipo Titanes le pone número a la casa y gana 1-0. Alrededor del gol, Cristian Figueroa así la vio. Así es, un tiro que rechazó el portero y en dos tiempos el contrarremate y llega el gol. Así es, el equipo de Tulancingo se pone adelante 1-0 y se prepara el cambio por parte de los Soles de Coleman. Entra con el número 99, Octavio Villar. En un momento te digo quién sale, porque ninguno quiere salir. Todos están en la espera. Sí, todos están como diciendo, ¿quién se va? ¿Quién se va? Así bueno, es, se va por el 9, este, ¿no? Sí, Jesús Castillo con el número 9 se va con una rechifla del público. Muy bien, ya me dirás quién es el que entra. Y así la vio también la niña de amarillo, se meció en la red, señor caballero. Fíjate que todo me parece que lo habían hecho bien en sector defensivo el equipo de los Soles de Acolman, pero tuvo que venir ese error del portero, ese rebote que no pudo controlar, y avivándose muy bien la delantera de Titanes. Y Iván, ya sabemos que Luis Iván es muy vivo en el área, cualquier error de la defensiva la puede cristalizar, y qué bueno por Luis Iván que ya al fin abre la portería de los Soles. Pero cuidado, aquí hay peligro, Arnulfo. Octavio Villar recién entrado, señor Cristian Figueroa, haciendo la primera travesura por derecha, pero muy bien la parte baja de este equipo de Titanes. Bueno, pues ya gritamos gol, otra vez rompimiento titánico dentro del área. Vargas, ¿no? Ahora evita que venga cualquier peligro, cualquier opción en favor del equipo de casa, y Barajas quedó corto, pero otra vez Titanes está quedándose con la pelota. Ahora sí se nota que estamos con 10 por parte de Soles, se precipita la entrega y se pita posición adelantada de hasta dos elementos del equipo de Titanes. Pero señor caballero, le vamos a dejar calientito el partido en su cierre. Sin duda alguna, calientito estos últimos 15 minutos de la segunda parte. Me parece que ya Titanes hizo lo más difícil. El primer gol, porque la defensiva de Soles estaba muy cerrada, pero ya cayó el primer gol. El público ya despertó y me parece que Titanes también ahora va a tener que aprovechar estos espacios que le estará generando ya el gol de ventaja. Y viene Jimmy Fernández, quien intenta hacer el ataque, la pierde, pero es ahora Soles de Acolman que no se da por vencido, intenta hacer su ataque bien José Luis Gómez y el público le aplaude, sirve para Barajas que pierde el balón, lo hace dividido, sin embargo, bien Luis Iván Rodríguez, por algo la gente lo quiere, por algo la gente lo aclama, porque pelea todos los balones, está siempre buscando ese gol que le dé la ventaja a Titanes. Ahora es Titanes ya en un poquito de acciones más tranquilas en la media cancha, pierde el balón Soles de Acolman, intenta hacer el ataque, que no ha renunciado al ataque. Soles de Acolman tiene que irse al frente, no quiere perder. Muchos equipos antes decían, mejor nos vamos con 1-0, ahí nos con una goliza, pero me parece que Soles de Acolman quiere al menos el empate, y así lo está buscando, y está ganando un tiro de esquina el Soles de Acolman. Así que este partido, Arnulfo, se va a poner bueno. Se está poniendo bueno, se está poniendo interesante. Te decía, te vamos a dejar calentito los últimos minutos y me quitaste hasta mi parte de narrativa. Viene el tiro de esquina, cobra el equipo de Soles. Cuidado, porque muy bien la saga de Titanes para evitar el peligro. Revientan ahora buscando por el sector de la izquierda. Sin embargo, no puede incursionar Barajas porque antes perfectamente está buscando Lugo incomodar la recepción del delantero del equipo de Titanes que pelea sobre la línea. Un balón que se va para el despeje de meta. Un despeje que vendrá por parte de Vargas, el portero que sabe que el gol que tiene en contra, mucho de ello es su responsabilidad. Y sobre ya los 30 minutos, ahora sí, para que quede plena la relatoría del señor caballero, le digo que a través de Necula Superestación, que Titanes ya le pega a Soles 1-0, y que usted se queda para disfrutar los últimos 15 minutos de la relatoría de este partido, en la voz de Juan José Caballero. Adelante, señor. Gracias, Arnulfo, y ahora sí nos vamos a los últimos 15 minutos de la segunda parte, para el cierre de este partido, que ya Titanes le puso número a la casa y está ganando 1-0, gol de Luis Iván Rodríguez. Viene el equipo de Soles de Acolman que intenta buscar el empate. Titanes está ahora aplicando muy bien la defensiva. Es Néstor Flores quien sale con el balón dominado. Le están cometiendo una falta. Dice el árbitro, no, no es falta. Y está jugando Soles de Acolman. Pero bien, Alan Enciso está cubriéndose en la saga de Titanes, está poniendo orden y está logrando que el balón salga, y es un saque de meta para el equipo de los Titanes. Viene Edson Salazar buscando salir con su defensa, sector derecho, busca a José Luis Gómez, que se muestra muy participativo en este partido como uno de los líderes en la defensiva junto con Alan Enciso y Celso Acosta, buscando ya en la descolgada, pero el balón se va ya hasta la portería de los Soles de Acolman, y es un tiro de esquina en favor de Titanes. Cristian. Así es, un tiro de esquina ya por la parte, por la punta de la derecha, perdón. Y viene Néstor Flores a cobrar. La gente se anima, la gente pide que caiga el segundo gol. Ya se viene la gente de la defensa, Celso Lacosta ya, la torre en la defensa central. Se viene a buscar el remate que le dé a Tulancingo el segundo gol. Viene el tiro, el cobro del tiro de esquina, pierna derecha, viene al centro del área, corazón, cabezazo del Celso Acosta, y bien se tiende el portero de Soles de Acolman, el número uno, Abraham Vargas, tendiéndose bien a su costado izquierdo y teniendo ese cabezazo de Celso Acosta. Y ahí está Titanes buscando el segundo gol que le dé una victoria más holgada, y está para darse en este partido. Hay un hombre de menos por parte del equipo de Soles de Acolman, así que Titanes está con todo. Cuidado, iba a haber un choque entre Alex Peñalosa y Venancio Fernández. Ahora es Celso Acosta quien está ganando bien el balón. Sirve muy bien para Venancio Fernández. Ya se le está abriendo Alex Peñalosa. Juega hacia el sector izquierdo. Busca muy bien ahora Venancio Fernández hacer la pared con Alex Peñalosa. Le sale un rebote para Venancio Fernández. Está ganando un saque de banda. Pero ahí está Cristian, la participación de Alex Peñalosa y de Venancio Fernández por la banda izquierda. Me parece que si estos hombres se logran entender, van a ser muy peligrosos en estos últimos minutos. Claro, así es, pero en esta ocasión un fuera de fuego ahí, regresando en esa línea defensiva, y el árbitro muy bien se lo marca. Aquí vemos que el equipo de los Soles de Acolman no renuncia al ataque, no renuncia. No, y es lo que me está gustando del equipo de los Soles de Acolman, que si bien tiene un hombre de menos, ellos han salido bravos en este segundo tiempo y han buscado el gol de la ventaja. Ahora ya tienen el gol en contra, pero me parece que están buscando el del empate, y eso habla muy bien de este equipo de Soles de Acolman. Viene precisamente los Soles buscando penetrar la saga de Titanes por el sector izquierdo. No lo logran porque ya muy bien ahí Barajas se hace del balón. Es ahora Néstor Flores quien está buscando la incorporación al ataque del goleador de Titanes, Luis Iván Rodríguez. Un rebote por parte de Soles de Acolman que se va hasta los tres cuartos de cancha en territorio de los Soles de Acolman, que está cayendo una serie de imprecisiones en estos momentos, pero ya es Titanes quien baja el balón hacia el césped, y es ahora el número 59, Barajas, quien está buscando hacer la jugada con Luis Iván Rodríguez. No se entiende porque una pierna ahí salvadora desvía ese balón y es un saque de banda. Así que Arnulfo, un partido que va a cerrar a tambor batiente. Y así está cerrando. Fíjate que ahorita dio voces de desesperación Venancio Fernández porque estaba solo por toda la pared izquierda y nunca fue habilitado para quedar pleno y buscar el segundo de la tarde. Creo que le queda tiempo al partido para que todavía Titanes le regale a su gente un gol más, que sería algo sensacional. Sí, me parece que sí. Tiene todo Titanes para regalarle a esta gente que se dio en muy buen número. La entrada me parece que, ¿te parece más allá de medio estadio, Arnulfo? La entrada a este estadio Primero de Mayo. Viene el equipo de Soles de Acolman. Muy bien, cubre el balón el número 3, José Luis Gómez, que está metiéndole cuerpo, pero el árbitro está marcando una falta y ya lleva la tarjeta en la mano. Así que, Cristian, me parece que va a haber una tarjeta amarilla. Al parecer es una tarjeta amarilla, pero en un momento te informo para quién es. También se prepara el tercer cambio. Creo que fue roja, Otro expulsado, Cristian, porque ya se dirige el inspector de autoridad. Entonces se va expulsado Arnulfo. Me parece que es este número 4, Carlos Ramos, el que se va expulsado. Creo yo que definitivamente este equipo ya perdió la cabeza. Y por eso decíamos, queda tiempo, si hay la concentración, si hay el deseo, si hay las ganas. Aunque la verdad también tienes que cuidar la integridad física de los jugadores. Pero queda tiempo si es que este equipo de casa puede ir por más. Un equipo que se ha venido desdibujando. Ya te confirmo si es el 4, me parece que sí, ahorita lo checamos. Pero bueno, lo más importante es que el equipo de casa está yendo poco a poco más hacia el frente, Arnulfo, y logrando de alguna manera pues intentar y hacer las cosas de manera importante. Arnulfo, adelante, Cristian. Te informo que es el número 17 el que acaba de entrar, Luis Pineda, el que se va expulsado. El número 17 que acaba de ingresar, Luis Pineda, pues bueno, se va expulsado. Gracias, Cristian, el apunte de ahí a nivel de cancha por parte de Cristian Figueroa. Así que ahora Titanes pues ya lo tiene más fácil, Arnulfo. Con 9 hombres se queda el equipo de Soles de Acolman. Se está llevando un cambio, Cristian, por parte del equipo de Titanes. Así es, entra con el número 37, Luis Arturo. No tengo el dato de aquí del apellido. No sé si lo tengas por ahí arriba en el palco. Luis Arturo Cañada, el Cañitas, originario de aquí de Tulancingo, es el que está ingresando al terreno de juego. El número 37. Así que ahí está el cambio por parte del equipo de Titanes Tulancingo. Al terreno de juego, Luis Arturo El Cañitas, originario de aquí de Tulancingo, Hidalgo. Viene el equipo de Soles de Acolman, viene intentando hacer la jugada, pero ya está muy bien aplicándose la defensa de Titanes y está ganando un saque de meta. Así que Titanes tienen gol ya al minuto ya 35, 36 de la segunda parte. Titanes Tulancingo un gol, los Soles de Acolman cero goles. Y viene Titanes Tulancingo buscando el balonazo, buscando a Luis Iván Rodríguez, que lo están pillando en fuera de lugar, y aunque él reclama que no, ya lo fue marcado y ahí está el fuera de lugar que está ya poniendo en juego este balón. Y se está ganando una amonestación ahora Luis Iván Rodríguez, Cristian. Sí, es por no permitir que se realice el saque de esta falta. Se gana la tarjeta amarilla el que metió el gol por parte de los Titanes de Tulancingo, Luis Iván Rodríguez. Así es que ya está amonestado, ¿no? Sí, tienes el dato de quién fue el que salió por parte del equipo de Titanes, Cristian. No lo tengo. Ahorita te lo informo. No alcancé a ver el número porque se estaba llevando también la expulsión de este lado de los Soles de Acolman, de Luis Pineda, el que acaba de ingresar. En un momento te informo quién entró por parte de los... Muy bien, Cristian. Gracias. Ahorita vamos a checar por quién fue el cambio de Luis Arturo. El Cañitas. Viene Titanes por sector derecho, buscando por el centro a Luis Iván Rodríguez. Ahora es Barajas, número 58, quien está buscando la posición del balón. Néstor Flores apoya muy bien Jimmy Fernández, buscando ahora a Venancio. Venancio, del mismo apellido Fernández, queriendo hacer la jugada con el número 8, Jimmy Fernández. No se entienden y ya están perdiendo esta oportunidades. Viene el balón. Cuidado, Alan Enciso se equivoca y está muy bien rehaciéndose en labores defensivas, que estaba equivocándose en la cobertura. Sin embargo, se rehace y está enviando este balón hacia al saque de banda. Así que, Arnulfo, vamos a ver qué pasa en estos últimos 10 minutos. Sí, a cuidarse, sobre todo en los sobresaltos de estas descolgadas del equipo de Soles, que aunque tiene dos jugadores menos está. Bueno, pues hay que entender que también está herido y busca hacer algo para hacer menos difícil esta incursión a Tulancingo, porque no es tanto el resultado en goles, es lo que representa salir con dos jugadores expulsados y entender que aunque se le buscó, se le echó las ganas necesarias, hoy simplemente ha estado desangelado este equipo de Soles. Así es, viene Titanes buscando la jugada de ataque y está marcando una falta del equipo de Titanes, así que Soles de Acolman está teniendo esta posición de balón, este cobro de la falta, que es adelantito de la media cancha, tres cuartos de cancha aproximadamente, y es casi prácticamente todo el equipo que le queda de Soles de Acolman. Se va a buscar un remate, excepto el número 28 del equipo de los Soles. Viene el centro, buscando, cuidado, hay una serie de empujones. El árbitro está marcando una falta, un empujoncito, y lo está llamando al número 4, una distancia. Él está diciendo, tranquilo muchacho, vamos a jugar, lleva 9 jugadores, dedíquense a jugar y ya no hay más tarjetas. Es el número 4, ¿verdad, Carlos Ramos? Sí, recomienda a Ramos y Gómez por parte de Soles y de Titanes respectivamente en este envío. Bien pudo sacarles la tarjeta amarilla, pero bueno, los perdona, los deja ahí tranquilos y viene el intento a través del equipo visitante. Viene ahora sí el cobro de esta falta. Y ahora choca el balón en la unidad de Luis Iván Rodríguez, que ahora intenta hacer la descolgada. Muy bien, toca por el sector derecho. Están abriendo con el número 58, Barajas, que lo está. Sí estaba adelantado. Aquí lo vimos claramente. Así que está adelantado este número 58 del equipo de Titanes, Carlos Tapia. Y es nuevamente Titanes quien está buscando, mostrándose participativo, buscando el segundo gol. Buscaban falta, pedían falta el equipo de Titanes, sin embargo no lo concede así el árbitro central, el señor Jesús Constantino Campos, que ha sido constante, ¿verdad? Sí, ha estado bien el señor, muy respetuoso, sin tanto diálogo, mostrando lo que tiene que mostrar, sacando las tarjetas cuando las ha tenido que sacar, dejando inclusive al equipo de Soles por pegar de más con dos elementos menos. Así que ha sido un árbitro que se ha ganado el respeto en este partido y sobre todo con un trabajo que lo deja muy bien parado en el cotejo. Minuto 40 de la segunda parte, Titanes ya le está pegando un gol por cero a los Soles de Acolman. Gol al minuto 27 por parte de Luis Iván Rodríguez, el terrible Iván. Viene el equipo de Titanes con el número 32, Venancio Fernández, poniendo en juego el balón. Sin embargo, el árbitro está señalando algo, está pidiendo que se pare un momento el balón porque va a checar que se encuentra muy bien, en buenas condiciones, el número 18, Jorge Lugo, que había recibido un golpecito en la jugada previa. Bueno, pues así está Jorge Lugo. Le digo, señor, no me encuentro bien para el partido, muy extraño, y lo detuvo. Así que hasta en eso don Jesús Constantino Campos, muy comprensivo del desgaste físico de algunos jugadores, sobre todo el caso de Soles, que están jugando ahora con 9 elementos. Así es, viene el equipo de Titanes buscando ahora con... ¡Ah, cuidado! ¡Ya hay un penalti! penalti en favor del equipo de Titanes. Y amonestación para el portero, porque entra de tal forma que se gana también la tarjeta amarilla. O sea, esto revuelve a retomar. Yo creo que el único pecado es aquella jugada en que no dejó correr con la ley de la de la compensación, ¿no? De manejar lo que fue esa falta fuera del área del equipo de Soles, que le cortó de tajo una opción al equipo de Titanes. Pero bueno, ahora ya está la oportunidad, viene este penal y vamos a ver si se dan las cosas. Usted tiene a la niña de amarillo en el ombligo del área, señor caballero. Así es, y se viene la oportunidad clara al minuto 42 de la segunda parte, de que Titanes se vaya encima de Soles de Acolman, 2-0. Y ahí está ya la pelota en el manchón de penalti. Es el número 18, Celso Acosta. Tranquilo, se prepara, perfil derecho, tira y es el gol de Titanes. Celso Acosta hace efectivo el penalti y es el segundo gol de Titanes. 2-0. Titanes ya está doblegando 2-0 a Soles, y así lo vio el penalti Cristian Figueroa. Así es, Celso Acosta, tiro raso hacia su lado derecho, venciendo al portero. Después de una jugada donde Luis Iván Rodríguez se lleva el balón, no llega a tiempo el portero Abraham Vargas, lo derriba y se marca el penal. Que muy bien Celso Acosta marca el 2-0. Arnulfo Martínez. Pues es que se veía venir. Yo creo que lo que ha sido ya en la parte final de este cotejo, el equipo de Soles se lleva 2 goles en contra de momento, porque ha contado a veces con la situación de un Titanes que no ha sido contundente en la parte complementaria. Sin embargo, las que ha tenido las ha cuajado, y esta que deriva de un penal. Celso, qué manera de pegarle a la niña de amarillo. Sabe que es la niña de amarillo, que nada más la acarició y la puso en la base, en lo que viene siendo la parte baja del ángulo izquierdo de la cabaña que defiende el cancerbero Abraham Vargas. Sí, muy bien cobrado el penalti por parte del Celso Acosta. Tranquilo, sereno, sin precipitarse. Simplemente, como bien lo dice Arnulfo, un toque a la red. Un clásico toque a la red. Así que Titanes ahora ya está manejando mejor el partido. El público feliz está coreando todos los pases con el clásico ¡Jole! Para el equipo de Titanes. Alan Enciso está jugando ahora con Edson Salazar, ya simplemente guardando el balón, ya evitando cualquier peligro, cualquier sorpresa por parte de Soles de Acolman. Y si es posible, se van a ir a buscar el tercer gol para la causa de Titanes. Alex Peñalosa, 3/4 de cancha, pero aún en terreno de Titanes. Celso Acosta abre para el sector derecho, donde José Luis Gómez ya está esperando el balón. Él toca muy bien para Néstor Flores y buscando ahora a Luis Iván Rodríguez. Sin embargo, le están cortando ese pase, y eso les da Colman, quien intenta ahora al menos hacer un gol que le pueda acercar al empate, al hipotético empate. Pero me parece que en esta tarde no va a ser así, porque Titanes se está aplicando muy bien. Y ahora es el número 32, Venancio Fernández, quien está buscando a Jimmy Fernández por el sector derecho. Ya entra Jimmy Fernández, la toma como venía, pero no le pega muy bien, y ya Soles de Acolman está tomando la posesión del balón. Así que ya en los últimos minutos, segundos de este partido, Arnulfo. Sí, es obvio que ahora sí tendrá que haber 2 o 3 minutos de reposición por las lesiones, los expulsados. Así que ojalá y eso nos regale, señor Jesús Constantino Campos. Estoy contigo. Así ya 45 minutos de la segunda parte, Titanes 2, Soles de Colman 0. Y aquí, señores y señoras, termina el partido, jornada 4 de la segunda división profesional. En la zona del Bajío, Titanes doblega 2-0 a los Soles de Colman. Y nosotros rápidamente nos vamos a cabina central para una pausa y volvemos para los comentarios finales de este partido. Titanes, 2 goles. A Colman, 0 goles. Me parece que todavía estamos aquí en el estadio. Así que, pues, un partido, Arnulfo, realmente que a fin de cuentas resultó favorable para Titanes. No fue fácil el camino para este triunfo de 2-0. Se tuvo que sufrir, se tuvo que batallar muchísimo, pero a fin de cuentas me parece que los cambios le funcionan a Jaime Alarcón y se está llevando, creo que, una merecida victoria de 2-0, que lo coloca al menos en la cuarta posición general. Vamos ahora sí a esto que viene siendo mensajes para usted, NQ, la superestación en cabina. y volvemos para los comentarios del final del partido. Disfruta las cosas buenas de la vida. Disfruta la nueva actitud. NQ, la superestación. La familia Mejía López participa el deceso de la señora Lucía Mejía López. El duelo se recibe en Allende Sur número 521. Se oficiará misa de cuerpo presente hoy a las 14 horas en la capilla del Panteón San Miguel. Posteriormente, se le despide en el panteón del mismo nombre. Descanse en paz, la señora Lucía Mejía López. Más por tu familia, más por tu salud y seguridad, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo y al medio ambiente. Desde el Congreso, Francisco López Mancarrés, tu candidato a diputado local de la coalición PRI y Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Si yo te digo Sidral Mundet, ¿en qué piensas? Pues en manzanas. ¿En el verdadero sabor a manzana? Sabor a manzana. En manzanas. Pues en el sabor de la manzana. ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. Más por tu familia, más por tu salud, seguridad y protección civil, más por tu empleo y educación, más apoyo al campo. Desde el Congreso, Joaquín Arcega, tu candidato a diputado local de la coalición PRI Nueva Alianza, Unidos por Hidalgo. Vamos por más para Hidalgo. Vota por la Alianza Unidos por Hidalgo. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. Y estamos de vuelta en este estadio Primero de Mayo, ya en los comentarios finales de este partido que comentábamos hace unos momentos. Fue difícil, Arnulfo, el camino no fue fácil, sin embargo Titanes se levanta con la victoria de 2-0 ante el equipo de Soles de Acolman, y esto pues lo está poniendo en cuarto lugar, ¿no? Sí, virtualmente en cuarto lugar. Sí, esto te pone ya en línea de calificación muy temprano, y qué bueno, porque esto te tiene que obligar a seguir trabajando, a planear mejor lo que queda del torneo por parte del equipo de Titanes. Y bueno, pues sin duda son aspectos a seguir por parte de lo que es este torneo de la clausura 2008 en caso del equipo de casa. Y qué mejor que ahora que vas a descansar la próxima semana, bueno, tengas ese colchón de puntos, tengas ese muy buen arranque, porque te va a permitir planear, insisto, mejor lo que queda, muy rápido el descanso sobre la jornada 5, para que a partir de ahí te dediques a lo que sigue, y lo que sigue ojalá y sea regalarle la primera calificación a la gente que está apoyando al equipo de Titanes. Señor Caballero, lo escuchamos en la cancha, perdón, señor Cristian Figueroa, lo escuchamos en la cancha, qué rápido se bajó el señor Caballero con el CIR, ¿verdad? Sí, nada. Así es, pues ahora ya preparándose para el torneo de penales, como se lleva a cabo en la segunda división profesional. Al término de cada partido, no importando el resultado, se hace una serie de penales para el último sacar un ganador. Todo esto para que practiquen un poco más en el tiro de penales, los porteros, para que tengan más regularidad los equipos de segunda división. Así es, viene el equipo de Soles y ahí está el primer penalti, lo hace efectivo y es el gol de Soles de Colman. El número 20. El número 28, es Eligio García. 20, Javier Gómez. El número 20, Javier Gómez. Es el que está haciendo efectivo el primer penalti. Esto ya es independiente al marcador de 2-0 de que se lleva la victoria. 3 puntos importantísimos el equipo de Titanes sobre los Soles de Acolman. Así que ahora viene a corroborar por parte del equipo de Titanes el número 36, Néstor Flores. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, Cristian, si gustas, te dejo con la narrativa de este penal. Así es, Néstor Flores se prepara. El portero visitante aplaude para ponerlo nervioso. Viene el tiro. ¡Poste! En la base del poste derecho pega ese tiro. Y se va para afuera ese balón. Entonces estamos 1-0 en la tanda de los penaltis. Esto, repetimos, ya es en el torneo nacional de penaltis que se lleva a cabo en la segunda división. Al final de cada partido, independientemente del resultado, los dos equipos tiran 5 penaltis y hace así el conteo al final de la temporada y se saca un campeón. Y esto, pues bien, nos hace falta para evitar el mal, ¿no?, de los mexicanos a nivel selección, ¿no?, que fallamos y fallamos penaltis. Y ahora viene el número 18 del equipo de Acolman, Jorge Lugo. Se prepara, pierna derecha, prepara, dispara y lo para. Muy bien, Edson Salazar con la rodilla está parando este disparo de Jorge Lugo. Así que esto se está emparejando, está 1-1 en la tanda de penaltis. Adelante, Cristian o Arnulfo. Bueno, pues si me dan permiso, si me permiten, ahí viene Venancio Fernández a poner la pelota en el ombligo del área. Es el segundo penal para el equipo de Titanes, acomodando muy bien a la niña de amarillo este balón que ahora tiene la usanza y el pigmento en color amarillo. Ahí está ahora enfrentando al arquero Abraham Vargas. Vamos a ver, conecta y ha vencido a la izquierda para el gol titánico. Ahí está entonces el gol del equipo de Titanes. Luis Iván Rodríguez, sí. Bueno, te dejamos en este, Cristian, para que nos narres este penalti ahora del equipo de los Soles. Así es, se prepara con el 99 Octavio Villar, que entró de cambio en la segunda mitad. Y bueno, Abraham Vargas se le fue este tiro, pero fue este tiro. Y vemos, Edson Salazar se prepara, lo pide a su mano izquierda. Así es, y viene el gol por parte de los Soles de Acolman. Ahí donde se lo pidió Edson Salazar, ahí lo tiró. Y cayó el gol. Así es, muy bien, Cristian, muy bien tirado por parte de Octavio Villar. Edson Salazar le estaba intentando, ¿no?, coquetear, diciéndole tíramelo al lado izquierdo, pero fue bien engañado Edson Salazar, así que esto está 2-1, pero Soles ya lleva un penalti de más. Y viene ahora el turno del equipo de Titanes, Arnulfo. Viene ahora el intento por parte del equipo de casa. Es a la distancia, vamos a ver, el número 27. Jairo está listo para conectar con la pelota. Así lo hace y por abajo muy bien vence. No lo vence porque perfectamente se rehace y se queda con ese balón. Abraham Vargas que contiene sobre la línea prácticamente tendiéndose a la izquierda y congelando toda opción. Así que de dos disparos o de tres disparos, vamos a decir, por parte de Titanes está con dos errados. Así que bueno, pues ahora viene el equipo de Titanes que tendrá que aguantar por parte de su cancerbero Edson Salazar y en la narrativa el señor Figueroa. Así es, se prepara Fabián Olvera. Se prepara unos pasos atrás, viene el tiro, gol ahí. Al centro de la portería venció a Edson Salazar, quien se tiró hacia su lado izquierdo. Quiero señalar que no importa que se deben de tirar los 5 tiros penales, no importa el resultado, se deben de tirar los 5. Así es, 5 por equipo y esto ya se hace el conteo al final del torneo. Así que está 3-1. El cuarto penalti para Titanes. Viene el número 8, Jimmy Fernández. Pierna derecha, prepara, punta. ¡Ay, bien! Muy bien el tiro de Jimmy Fernández, aunque se le adivina el portero la trayectoria del balón, pero lleva buena colocación, muy buena potencia, y así que esto está 3-2 con 4 tiros cada equipo. Así que el siguiente penalti de Soles de Acolman con Arnulfo. Bueno, pues gracias. Aquí viene el intento para el equipo de Acolman con su número 22, Juan Ramírez, que busca quedar vencedor en esta parte de los penales. Y bueno, pues ahí enfrentando al arquero Edson y lo vence por el sector de la derecha para darle un gol más al equipo de los Soles y poner las cosas 4 goles a favor para el equipo de Acolman, 2 para el equipo de Titanes que vendrá a cobrar y que lo más que podrá hacer será pues quedar 4-3. Si es que como nos comenta el señor Figueroa, el muchacho de Titanes logra conseguir este penal. Adelante, Cristian. Se viene el capitán Celso Acosta a tirar el último penal. En eliminatoria normalmente no se tiraría porque de ninguna manera se puede ir arriba el equipo de Tulancingo en esta serie de penales, pero como comentábamos, se debe de tirar. Lo que me decían, aquí el punto ya no se juega porque no hubo empate, el equipo de Tulancingo ganó 2-0, entonces tiene sus 3 puntos. Esto es aparte, se prepara el capitán Celso Acosta, toquecito nada más, se la regala. Abraham Vargas se queda con el balón y así falló Celso Acosta. Bueno, afortunadamente no estaba en juego el punto extra, Arnulfo. Si no, estaríamos haciendo un coraje de aquellos. Y mira que desayunamos barbacoa, ¿no? Ah, bueno. Muy bien, mientras no sigo con aguacate, no hay problema. Exactamente, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Esperamos aquí en cabina a Cristian Figueroa para despedir esta transmisión. ¿Algún detalle, algún punto que decir por parte del señor Juan José Caballero? Lo único que yo puedo destacar en este partido es que otra vez se vio un equipo de Titanes que no se desespera, que ya le da el tiempo al tiempo y que sabe que si el partido se está complicando, esto dura 90 minutos. Y creo que al final del partido, no a la desesperada, haciendo lo que tiene que hacer, manejando la pelota, inclusive sobre el final del partido, empujando al rival que estaba metiendo fuerte la pierna y que se queda con 12 hombres menos, logra el resultado en su favor, 2-0. Así que enhorabuena para Titanes, que descansa la próxima semana y que volverá a tener actividad aquí en el 1 de mayo hasta el próximo día 24 de febrero, en Día de la Bandera, cuando enfrente al equipo de Necaxa. Así es, y estábamos haciendo, tratamos de hacer un recuento desde que tomó el timón de Titanes Jaime Alarcón. Me parece que ya son 10 partidos con este, 10 partidos de los cuales solamente ha perdido uno de la semana pasada con Irapuato, así que esto habla de que está haciendo bien las cosas Jaime Alarcón, él y sus muchachos, la directiva, así que me parece que Titanes ahora sí está tomando las cosas mucho más en serio de lo que lo estaba tomando en otros torneos, tanto jugadores y cuerpo técnico. Me parece que nos pueden hacer soñar en este torneo, ¿no? Bueno, pues ahí está, enhorabuena para el equipo de casa que vuelve a sumar puntos. Es importante decir que la gente sale contenta, independientemente de que se pierde en este famoso asunto de los penales, pero que bueno, pues son aspectos que están ahí, que dan el extra a esta segunda división nacional. Nos vamos simplemente diciéndole a usted que habrá actividad, un partido importante, el duelo que está programado para más al ratito, sobre lo que será a las 3 de la tarde, ¿no? Se adelanta el partido 3:30, América Pumas. Bueno, pues a seguir ese partido y luego vendrá el Super Bowl. Así que a cerrar un dominguito familiar y deportivo. Cristian, nos vamos. Así es, un placer haber estado con ustedes, señor Caballero, señor Martínez. Un placer, los esperamos dentro de 15 días. Estaremos prácticamente hablando de que será el próximo 24 de febrero cuando el equipo de casa... Día de la Bandera. A Necaxa, exactamente. Así es, dentro de todos de 20 días. 20 días para 20 ser días exactos. Para ser exactos. Bueno, pues despedimos la transmisión de NQ Deportes. Les recordamos que Titanes vence 2-0 al equipo de Soles de Acolman. Gracias a nombre de NQ Deportes, Cristian Figueroa a nivel de cancha, Arnulfo Martínez y un servidor, Juan José Caballero Cortés. En la cuestión técnica, el ingeniero Raúl Ascano junto con José Luis, y allá en cabina a... Ah, Miguel Ángel. Ya le cambié, ¿no era José Luis? Ah, pillín, ¿quién era José Luis entonces? No, ya en cabina a Iris Hernández. Gracias, compañera, que Dios los bendiga muchísimo. Quédese en la superestación. Buena tarde.